Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día viernes 6 de febrero y arrancamos de lleno a hacer la revisión de estos especiales que estamos haciendo durante el verano. Martes y viernes vamos a partir de las 10:30 o cercano, todo pasado, ya venían llegando nuestros compañeros. Ya llegó, por ejemplo, Alfonso, que ya está sentado ahí, a quien ya comienzo a saludar también. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño. Bien, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos desde Radio Villa Francia, 107.5, la frecuencia modulada, y por las redes sociales. Comunicándonos con ustedes para poder analizar, conversar sobre el acontecer nacional, local y también internacional. Hay hartas noticias porque obviamente se van acumulando desde el martes a hoy día. Hay ciertos, digamos, conmemoraciones que se realizaron durante estos días también. Recordemos el aniversario de la muerte de Rolando Alarcón el 4 de febrero y el de Violeta Parra el 5 de febrero. Dos grandes folcloristas de nuestra etapa esa del neofolclor o del folclor propiamente tal, el cual estos dos compositores y cantautores nos entregaron harto condimento en cuanto al folclore nacional. Efectivamente, varios son las informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy, que tienen que ver básicamente con este análisis de la semana, en donde, bueno, hay temas que están en la palestra y que vamos a estar precisamente revisando. Entre ellos está, por ejemplo, la discusión que se ha armado respecto al tema del aborto, las declaraciones de el Monseñor Esati, la respuesta, por ejemplo, de Marcelo Chilling, el lobby que se está haciendo con respecto al tema de ley antiaborto. Hay varios lobbies ahí, y algunos conocidos y otros que no se esperaban. Por ejemplo, está el de la Democracia Cristiana, que está ahí haciendo sus negociaciones, la Iglesia Católica, que ha entrado de lleno, los evangélicos, que también hacen presión por otro lado. Algunos viejos conocidos, amigos de los yates, por ejemplo, Mario J. Paredes, también un lobista antiaborto potente, que fue uno de los organizadores de este evento en Nueva York, que se realizó el 12 de septiembre del 2013. Bueno, vamos a estar conversando de ello. Hemos estado conversando de qué trata, por ejemplo, el proyecto de parte del Ejecutivo. Y vamos a estar viendo cómo va eso, cómo se va tensionando de este... No podemos decir ley de aborto, porque tiene que ver con tres causales sumamente específicas. No se consagra el derecho, como se ha dicho, o por lo menos se presentó, pero es parte de lo que va a estar revisándose el día de hoy. Hay varias cosas que han estado ocurriendo. Si bien hay un receso legislativo de un mes, que lo sabemos, que tienen vacaciones, contrario a lo que decía Osvaldo Andrade, que ustedes se recordarán hace un tiempo cuando decía, pobrecito, nosotros no tenemos vacaciones. Y vamos a estar revisando, insistimos, un montón de cosas. También hubieron temas, panoramas también que vamos a estar viendo para este fin de semana. Hay, estoy revisando acá también, bueno, un video que está causando bastante polémica respecto a el procedimiento llevado a cabo por Carabinero, esto con una mujer, una artesana, donde la toman detenido, esto en Castro, y dejan abandonado a su hija de 2 años. Se le llevan detenida a esta persona y dejan botada, literalmente, a su bebé de 2 años en el lugar. Está revisando parte también de eso. Vamos a estar revisando lo que pasa en términos medioambientales, está lo que sigue ocurriendo en Caimanes, que ya cumple 70 días, la comunidad del pueblo de Caimanes, esto es en la comuna de Los Vilos, lleva eso de 70, alrededor de 70 días con la ruta tomada, en un campamento, han pasado Pascua y Año Nuevo en el lugar, haciendo de una u otra manera una cosa un poco graciosa, haciendo cumplir una sentencia, un fallo de la Corte Suprema que condena a la minera Los Pelambres del grupo Luxic a tener que devolver el cauce natural de un río ahí, que ya básicamente está bastante contaminado. Entonces vamos a estar revisando también lo que tiene que ver con aquello, que tiene que ver básicamente con el poder, que tiene que ver con también la lucha de una comunidad y que tiene que ver con varios factores. ¿Qué es lo que ocurre en Caimanes? De una lucha que lleva básicamente cerca de 10 años, que tiene que ver también con ciertos funcionamientos que tiene la empresa, primero de poder establecer proyectos mineros que tienen una muy, ¿cómo poder decirlo? De manera bastante sencilla. Tienen todas las flexibilidades para poder hacer su faena con mínimas garantías para las comunidades, aprobándose rápidamente sus proyectos y en las que van también de consigo a propósito de un post, como podría decírselo, aparecido en Ciper Chile hace una semana más o menos, respecto a la denuncia de lo que ocurrió en Caimanes, a todo este engranaje de legislación a favor de autoridades mirando para otro lado, dejando que comunidades desaparezcan o lisa y llanamente se mueran. Afortunadamente, en el caso de Caimanes, después de haber dividido, por ejemplo, a la comunidad, de haber comprado un resto, de que hayan llegado sociólogos, antropólogos, psicólogos, a dividir lisa y llanamente a la familia, lograron reponerse y ocuparon a alguna familia el mismo dinero que le habían dado para comprarlo, para ocuparlo en términos judiciales y darle vuelta y lograr en 2 ocasiones una resolución favorable a través de la misma Corte Suprema. Sin embargo, Luxi no ha acatado. Y en este país no ha pasado nada. Sabemos que Luxi es uno de los grandes financistas en las campañas políticas y particularmente este conglomerado llamado Nueva Mayoría, que incluso llevó en esta semana a el diputado Hugo Gutiérrez a acusar públicamente a otro parlamentario de su propia coalición, nos referimos a Fulvio Rossi, de ser una de las personas compradas por Luxic, que también generó cierta polémica, pero ha generado cierto ruido, porque la UDI es la que tiene que tener el problema acá. Claro. Vamos a estar hablando de eso, porque el tema de Caimanes, particularmente, que me parece que de una comunidad moribunda es capaz de levantarse, y que no tenga el ruido necesario, es bien llamativo. Es llamativo, en definitiva, de ciertos sectores, me refiero. Los medios, obviamente, trabajan para quien pone la plata. Y en este sentido, es una de las cosas que estamos viendo y que se está repitiendo. ¿Dónde? Nuevamente en el Valle del Huasco, particularmente en Freirina. se vuelven a pagar insertos, se vuelven a decir que hay una comunidad dividida, de que la gente quiere que vuelva hoy día a AgroSuper, cosa que no es cierta. Y hay gente que está comprada y hay gente que está intervenido. Ahí está, por ejemplo, la gente de Tironi, que lo ha intentado hacer 4 veces ya. Y hoy día vuelve a remeter. Básicamente, ¿por qué está la preocupación? Porque todos dicen, ya AgroSuper se fue. Porque fíjate que a pesar de todo, la RCA de AgroSuper no ha sido revocada. O sea, en una oportunidad puede en algún momento reactivarse, volver a funcionar, claro. AgroSuper. A pesar de todo eso, jamás se revocó la RCA AgroSuper. Es un tema. Y las instalaciones están ahí, o sea, es cosa de que se instalen solamente a... Claro, que lleguen, no es tan fácil por el tipo de faenas que tienen, pero básicamente sí. Claro. Podría decirse, bueno, ¿sabe qué? Mira, cumple con ciertos estándares aceptables, por tanto puede volver. Trate de mitigar sus daños. Y estos días, hace ya un día y medio, podríamos decir, la comunidad y organizaciones que incluso fueron aludidas en algunos reportajes, salió en varios medios de masa, salieron a pronunciarse respecto a esto. Bueno, parece que va a ser un día donde vamos a estar hablando mucho también de lo medioambiental. Me parece que es súper importante aquello y vamos a estar también en contacto con dirigentes y con las comunidades de allá. Va a estar hablando acá en el matinal de Radio Villa Francia. Saludamos a todas las personas que se suman a la transmisión. Había un problema con el streaming en la mañana, un problema bastante tonto por lo demás, que no estaba apretado una cosa porque se había estado actualizando un tema aquí para que sonara todo bien, pero ya estamos ahí con todo acá en este matinal, que aprovechamos también de saludar a la gente que escucha en la tarde, que no es poca. Y que siempre estamos ahí saludando en la mañana y dices, oye, pero nosotros nunca nos saludan en la tarde los que escuchan la retransmisión a eso de las 6. Sobre todo la gente que está al otro lado del mundo y que manda también cosas. Aprovechamos de saludar. Y saludamos a Amanda, que ya está acá en los estudios de la radio. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Y tú, más vieja? No, mentira. O más sabia. Más sabia. Porque, pues, la última vez, que fue el martes, tuvimos misión navizaje con avión y todo, que estaba de cumple, los cumplió. ¿Todo bien? Uh-huh. Ah. Bueno, sí, pero lo del martes yo no estuve haciendo un avisaje con bombo y platillo. Lo único que dije que me tenían que traer un regalo, ¿ok? Alfonso trajo uno. ¿Es de verdad? Sí, po. Yo no voy a mentir. Sí, no, si me saludaste por anticipado, te dijo no me el saludaste. El Toño es el que miente acá y que inventa cosas, que cumpleaños y cosas así. Entonces, estabas de feliz cumpleaños. Gracias. Un gran abrazo. Pues yo no creí. En verdad, yo pensé que estaban, porque todos lo tomaron así como que sí, como que no, y con talla. Entonces al final yo dije, bueno, y en no sabía. Tú sabes de que no toda la información se conoce. Y así que, ¿y cómo lo pasaste? Bien, ¿sí? Bien. ¿Dónde fuiste? No, a ningún lado. ¿Por qué voy a ir a algún lado? No sé, por de tu mamá, no. Con tu hermana. Pensé que por ahí había sido la celebración. No, estuve en la casa. Ya. Tranquila. Qué bueno, me alegro. Uh-huh. ¿Ya has estado bien? Sí. Ya. Sí. Eso es bueno también. ¿Tiene alguna novedad? No. ¿Ninguna? De todo el acontecer que pasa acá en la villa. Bueno, no es tanto lo que pasa. ¿Qué acontecer? A la gente no le pasa. No ha pasado mucho. No, así. Tranquilo. Bueno, aparte que no hay nadie en Santiago, pues está pelado. Sí, pues la mayoría de la gente ya se ha ido. Sí. Sí. Ahí está el metro vacío, las micros vacías. Sí. Oye, a propósito de las micros, ayer salí en la mañana, fui a ver el asunto del departamento, tomé una micro del Transantiago, me iba a bajar ahí en San Francisco, toqué el timbre, los timbres no funcionaban. me fue a dejar a Santa Rosa. Después tomé un bus de Transantiago y el bus tocó el timbre. Funcionaba, ¡oh! Gran cosa. Pero las puertas no se abrían. Así que tenía que irme hasta el final del bus y bajar porque era la única puerta que estaba funcionando, la última del bus. Después en la tarde, cuando iba a la pega, íbamos por ahí, por pasado General Velázquez, y el chofer dice, vamos a llegar hasta Estación Central porque yo no puedo seguir con este bus porque al bus no se le cierra la puerta. Yeah. Y no puedo ir con la puerta abierta. Uh-huh. Así que en la Estación Central todo para abajo. Ese es el Transantiago y lo suben 20 pesos. Uh-huh. Ahora, los taxis le bajaron el precio 10 pesos. Sí, pues. ¿No es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque bajó la bencina. Claro. Se demoraron cada 6 meses hacen el ajuste. Ya. Entonces, ahora correspondía hacer el ajuste y tenían que bajar 10 pesos porque bajó la bencina. Sucede que el Transantiago también bajó la bencina. Sí. O, a no ser de que funcione con, no sé, con unos bichos raros que traen de otro planeta. Claro. Porque lo subieron, 20 pesos. Entonces, esas son las contradicciones que uno no entiende en este país. ¿Ah? Por un lado, bajan, claro, porque baja la bencina y bajó muchísimo la bencina. Pero el Transantiago no, sube. Es que los argumentos no, o sea, ellos ponen como argumento que la bencina, que la evasión... Y al final, y no con este tipo elevación de cosas, te das cuenta que es falso, que es, claro, absolutamente falso, que solamente le están pagando el arriendo de los buses a las empresas. Sí. Eso es lo que se está haciendo. Claro. Y se está todo el rato subsidiando a estas empresas. Bueno, así funciona Chile y funciona casi todos los servicios también, los servicios públicos. Que se le compra a empresas privadas. Si es que tienen pérdidas, se les paga. Si el IPC, se les paga. Si no sé qué, se les paga. Y al final les sale gratis y ellos se llevan todas las ganancias. Claro, y todo el dinero sale del bolsillo de todos nosotros. Porque ellos, cuando ya tienen lo último que pagar, es que viene el descuento del IVA, el descuento de las facturas, el descuento de no sé qué, y al final no, como dices tú, no pagan nada. Eso es cierto, hacia allá vamos. Ahora, el problema de los taxistas es que ellos tienen que, hay una empresa que se encarga de fiscalizar y de, más que fiscalizar, programar los taxímetros. Y hay una empresa que tiene alrededor de más del 90% de los taxis, lo maneja esa empresa. Entonces sucede que el lunes pasado tenían ya que estar todos tiquitaca. Pero donde esa empresa no es capaz de poder solucionar el problema de todos los taxis, entonces le dieron una semana más. En vez de cobrarle una multa, porque si ellos se comprometen a que en tal fecha ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos... Sí, igual tengo algún... Es como, no sé, pues... igual a los taxistas les conviene seguir cobrando, claro, hasta el último la mayor tarifa. Más, pues. Claro, pero más allá de eso... Hay una irresponsabilidad de parte de la empresa aquella, la cual tendría que cumplir con lo que corresponde. Claro. Entonces, y cuando sube, también, están una semana o más tiempo en que no pueden subir la tarifa mientras no le normalicen su taxímetro. Entonces, esos son los tipos de cosas. ¿Por qué? Porque al final uno, ¿qué es lo que piensa? Aquí hay un negociado. Aquí algo raro, o sea, por decirlo menos. ¿Cómo una empresa va a tener tanto el parque automotriz de los taxis casi completo? Eso es inconcebible. Entonces, ahí empiezan los problemas de poca credibilidad. Claro. Tanto hacia el gobierno, hacia el Estado y hacia la empresa. Sí, punto. Pero si es que... por todas partes no están bombardeando, ¿sí?, con eso, po. O sea, porque crece como el tema de los taxis, que como boom, es porque hay un servicio pésimo de locomoción. Colectiva. Claro. Claro. Y eso también son decisiones políticas. Sí. Ellos saben que si empeorando el servicio público de locomoción va a crecer exponencialmente el parque automotriz. Por supuesto. Mm. Y la gente va a empezar a comprar, va a comprar más autos. Subió. Entonces el problema está en que todos se coluden para ayudar a ciertos sectores, a ciertos empresarios. Uh-huh. Entonces ahora les toca a ustedes, mañana les toca a los otros y todos se van ayudando uno con otro. Claro. Entonces hacia allá va el asunto. Imagínate, los bancos ganaron el año pasado 4,000 millones de pesos o dólares. Ahí me queda la duda. No creo dos? Que haya sido pesos. Yo creo que eran dólares. Uh-huh. O sea, una cantidad exuberante de plata que sale de dónde, del bolsillo de todos los... Perdón. Exorbitante. Entonces, es increíble de que puedan ganar tanto dinero, pero los sueldos no suben. Entonces, hay un sector de la población que está súper bien y hay otro sector de la población que la mayoría, que tenemos que estar subvencionando a todos estos grandes empresarios. Entonces, da rabia, por lo menos, lo mínimo, da rabia. Porque todos se ponen en esa posición, obviamente, porque uno más, otro menos, pero todos al final son mojados, o por lo menos eso es lo que piensa uno. Y tiene todo el derecho a pensarlo. Sí. De que aquí hay cosas raras, hay cosas oscuras, hay esas pasadas de plata por debajo. Y eso es feo, pues, es triste. Claro, y hoy día, o sea, lo que me he hablado otras veces, el caso de Penta es como la punta del iceberg. Sí. Al final sabemos que, o sea, en verdad, todas estas situaciones que se vienen a develar, es como que, bueno, están diciendo lo que ya sabíamos, pero con las pruebas ya... Claro, abiertamente. Claro. Ahora, el asunto este de Penta, claro, se supo porque hubo un conflicto interno. Uh-huh. Porque si no, hasta el día de hoy no se habría sabido. Claro. Y habría quedado ahí. ¿Ah? ¿Qué pasa con Sokimish? Nada, se sabe. ¿Qué pasó con el yate de Nueva York? Ahí quedó. ¿Qué pasa con esa escena de... ¿Velasco? No Velasco. Sé. No, ¿qué queda de candidato? Ya. Precandidato iba, de la nueva mayoría. Que una cena en Londres. Tampoco. Ya. Quedó ahí. Se supo, pum, y le ponen paño frío, lo tapan. Ya. Y no hablemos más del asunto y los medios de comunicación, los grandes medios, se quedan callados. No, y lo otro que tratan de hacer todo el rato, ocupando estos grandes medios, es como decir que esto no está mal, que es algo que está bien. Claro, traten de convencernos de que es parte de la política. Claro, que esto no es corrupción, no, que para las nada. Cosas son así. Claro. O sea, de hecho, lo han dicho abiertamente algunos políticos, así como, pero si esto es así, se mueve así. Fue un error. ¿Y qué tanto? A lo mucho, a lo máximo que han dicho, es un error. ¿Cómo hacer un error? Claro, el famoso error involuntario de Ena Bombaer, pues, ridículo. Claro, o sea, es más o menos como que tú fuiste al negocio y te dieron 10 pesos devuelto de más. Fue un error. Pero estamos hablando de, no sé, por 40 millones, de 10 millones, no, de 90 millones. El error involuntario de ENA, que es muy gracioso. Le envié un correo a alguien pidiéndole plata y le puse enviar. Fue un error involuntario. Claro. Poniéndole que necesitaba más plata después de campaña, vos, ¿cachai? Así como... El error fue haber puesto enviar. O sea, que ¿para qué hizo entonces escribir todo eso? No, sí, son muy caraduras. Y ahora se están agarrando a patar el tobillo entre ellos. Que Melero dice que la culpa es de la ¿cómo se llama? De la dirección del partido de ahora, y el Abul le contesta de que no, porque esto viene de antes, y empiezan todos a pelearse entre ellos, cosa que la gente se preocupe más de las peleas internas y de las cuestiones así de conventillo, en vez de que se preocupen de que verdaderamente aquí hay un desfalco. No, hay y, un... y claro, lo que dices tú, por mientras ellos siguen estando en el Parlamento, ¿sí? Siguen votando leyes, no, claro. no ha habido ningún tipo de sanción, que no. Es gravísimo. Siguen recibiendo sus sueldos, claro. Que son altísimos. Uh-huh. O sea, eso es corrupción, uh-huh. Porque lo mínimo de una persona, si se le encuentra que ha cometido una falta, es decir, sí, cometí la falta y doy un paso al costado. Hasta que se aclare esta situación, uh-huh. Es lo mínimo. Si fueran honestos, si el fueran transparentes, que, claro, si fueran si, bien si llegan personas a, de creíbles. Claro, si llegan a hacer eso, se les cae el sistema completo. Bueno, obvio, porque tendrían que irse la mayoría, sí. Por no decir todos. Uh-huh. Porque quien más que menos cometió su yayita. Uh-huh. Pero sea como sea, sería lo más honorable que lo hicieran. Porque claro. Eso sería, uno diría, sí, yo creo en los políticos, yo creo en la política en este país, yo creo en los que están dirigiendo el país, si lo hicieran. Uh-huh. Pero si es así, uno no puede creer en ellos. Uh-huh. No se puede creer en un sistema el cual está todo hediondo a putrefacción, uh-huh. Porque está corrupto. Y no son capaces de decir, sí, nosotros cometimos un error y... damos un paso al costado y hasta uh-huh. aquí llegó nuestra participación, hasta que se aclare todo. Claro. Si no se le está pidiendo que se vaya y no vuelvan más, sino que se aclare el asunto. Ahora sí, se aclara y se dan cuenta de que en verdad cometieron errores, o sea, no son errores, sino que se corrompieron, tienen que irse. Uh-huh. Tienen que irse, si no queda otro camino. Claro. Porque lo contrario, lo único que están logrando es que el día de mañana van a votar 10, 100 personas y el resto no va a votar. Entonces nos van a obligar con una ley de poniéndonos una millonada de plata de multa para que vayamos todos a votar y podamos seguir votando. Uh-huh. ¿Ah? Y poder justificar todas sus movidas sucias que están haciendo constantemente. Sí. Entonces ese es el problema. Uh-huh. No, y aparte que el tema electoral que se justifica, o sea, que ellos justifican de que necesitamos la plata para las campañas y todo el tema, pero si, no sé, incluso ya si fuera solo eso, para las campañas, pero resulta que hay una empresa que está poniendo plata y esa empresa espera algo de vuelta, por ¿no? Supuesto. Nadie, no son santas palomas que creen en los derechos democráticos o que creen en la máxima de la república para que todos estén jugando en una cancha justa, no sé, no es mentira. Claro. O sea, y al final después empezaron a aparecer estos temas de que para ciertas leyes tales políticos que recibían tanta cantidad de plata votaron de tal forma, a favor de tal empresa. Claro. O a favor, no se dice están a favor de tal empresa, sino que a favor de las leyes que favorecen a esa empresa, obviamente. Claro, por supuesto. Y esas son algunas cosas. Yo ahora como viendo como lo que uno ve más cotidiano, que ve en la calle con el tema de las campañas electorales, la cantidad de propaganda molesta que hay, que dejan en todas las calles, los bandejones, el bandejón del 5 de abril, por ejemplo, y la, el ahorro en gasto, por ejemplo, a los trabajadores que cuidan estas palomas, ¿cachai? Sí, que por lo general es gente que no le importa casi su vida, que puede que trabajan por 5 lucas a la noche, claro. No sé, como cosas así. Y la violencia que esto genera. Porque, claro, los distintos candidatos llevan a su gente y estos tipos tratan de destruirse la propaganda uno a otro y ahí se empiezan los problemas. Claro. Y, como decías tú, todavía si uno camina por Kempchi con 5 de abril va a ver ahí carteles instalados en los postes cuando está prohibido poner en los postes y todavía están puestos, claro. Todavía están instalados. Entonces, ensucian el sector, ensucian total. Hay gente, son pobladores, uh-huh. ¿Ah? Donde lo único que necesitamos es el voto y después que se la arreglen como puedan. Entonces eso es un insulto a la población. Uh-huh. Entonces por eso yo siempre digo, si usted ve de que están insultándolo, le están escupiendo en la cara, le están pisoteando, ¿cómo vota por ellos? Uh-huh. No se puede votar por esa gente. ¿Ah? Claro, hay gente que tiene necesidad y le ofrecen un bono de invierno, un bono de marzo, un bono acéptelo, acéptelo, claro. Acepte el bono, pero no, tampoco pero, vote. Po. Pero votan, ¿por qué? Porque él está ofreciendo el bono, sí. El otro no está ofreciendo el bono. Entonces, votan por el que les va a dar unos pocos pesos cuando es plata que a ellos lo merecen. No es un regalo. Claro. El bono no es una bendición de parte del gobierno, no. Es un derecho. Bono debería ser parte de su sueldo mensual. Uh-huh. Eso debería ser. Y no una miseria. Uh-huh. Ahora, el asunto está en que el gobierno se aprovecha de estas situaciones para poder mantenerse. Obvio que sí, po. Y mantener esta situación y este estado en el cual nos encontramos inmersos. Sobreviviendo. Claro que sí. Uh-huh. Y entonces, obligado a todo el rato a vender nuestra fuerza de trabajo al valor mercado. Y cada vez menor. Uh-huh. Mil disculpas, estaba... Desafortunadamente mandaron un audio, el Nauta particularmente, para acusarlo. Estamos en un lado, lamentablemente algunas radios tiran el tema completo. Esto fue, voy a explicar el contexto. Fue entrevistado Pablo Lorenzini, parlamentario de la Democracia Cristiana, a propósito del tema de la ley de aborto. Que básicamente está indignando bastante gente. Porque se refirió respecto al tema del aborto, estaba conversando con un periodista, Rafael Cavada, en una radio de estos conglomerados, y empieza a hablar, también dice, bueno, que esta ley puede prestarse para otras cosas, de una mujer que se tomó unos traguitos de más y se metió con alguien y quedó embarazada y después anda diciendo que la violaron, porque para que haya violación tiene que haber fuerza, una violencia tiene que haber sido dañada físicamente, etcétera, etcétera. Bueno, una entrevista bastante larga. O sea, en ese sentido deberían cortarle los testículos al tipo que se emborrachó y también anda... No, porque la culpa básicamente es de la mujer. Claro. Claro. Porque abrió las patas y todo eso. Y efectivamente, vamos a escuchar esa parte. Vamos a escuchar este que habla un montón de cosas y que la iglesia es atendible y que no se le puede imponer a algunas clínicas, qué sé yo, y todo el cuento. Pero vamos a ir a esa parte para escucharla propiamente tal. En la cual se refiere a esa parte. A mí me llama la atención profundamente de que el periodista que entrevista dice que los argumentos que está diciendo él son atendibles. Me parece bastante grave también. Pero salgamos de este cuento, escuchemos la parte del audio y lo comentamos para decir de qué estamos hablando. En términos... Estoy preparando la guillotina para castrar a Pablo Lorenzini. Pasemos a escuchar a Pablo Lorenzini. Esto me parece que fue la radio, para ser muy preciso, Sonar. Dicho sea de paso, que es del grupo Luxic. Pasemos a conversar aquello. Entiendo el reparo porque no establece si hay denuncia, si no hay denuncia, si se puede comprobar o si no se puede comprobar. Pero filosóficamente hablando, digamos, el embarazo de una mujer embarazada la revictimiza, digamos. Uno, fue víctima de violación. Dos, está obligada por la ley a tener un hijo producto de una relación en la cual ella no deseó y que además la condena, porque usted sabe, digamos, lo complejo que es ser madre soltera en Chile, más aún si esto es producto de una violación. Bueno, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es violación? Yo decía, producto de algo que no quiso. Yo creo que hay miles de casos de mujeres que tienen violaciones, ya, porque a lo mejor tomaron un traguito de más, o estaban apenados, las circunstancias que pasan en la vida, ¿no es cierto? Que el hombre es muy hábil y la convenció, y ella no quería. Y en ese caso, violación también. O sea, tiene que ser con daño físico. No, pues que sí. Venga una agresión en la esquina a las 3 de la mañana, o qué sé yo, se contesta un poco en la casuística. Pero, pues, creo que en la legislación de tipo anglosajona establece de dos adultos que consienten en el hecho, digamos. Si estaba con trago que ella decidió tomarse, es un problema de ella, pero si le metieron una droga en el trago, es violación. Y si la metieron la droga, la tomó ella. Si el tema es dónde está el límite. Consenso. Le puedo decir, me drogaron o me apagaron la luz, obligaron. Ahí está el límite. Si vamos a liberalizar, bueno, entonces digamos que legalizamos, pero me suena como muy rebuscado, y esos límites los que no veo claro en el proyecto de ley, yo al menos hoy día. Ya, o sea, el reparo que usted hace, y que me parece súper atendible, es que el proyecto de ley no establece un parámetro al cual remitirnos a ver si fue una violación o si pudo no haberlo sido, y lo que ocurre es que el aborto se habría realizado ya cuando se determinó si fue o no fue aborto. Eso. Porque a la velocidad con que camina la justicia en sí, Chile, claro, probablemente el cabro esté en la universidad cuando la justicia lo determine. Mira, si tomó o no tomó trago, al final ya, o si la drogaron o no la drogaron, es culpa de ella. Ay, qué terrible. Eso es parte, bueno, la entrevista es mucho más larga, la parte donde se refiere básicamente el tema del aborto, que tiene que ver con la responsabilidad de la mujer, que un poco eso. Claro. Y que pone el acento ahí. Mira, lo más terrible de todo esto es de que es mucha la gente que escucha este tipo de comentarios y lo acepta. Y dicen, sí, tiene razón, es verdad. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una sociedad machista donde durante siglos se nos ha impuesto en la cabeza de que la mujer es la responsable, la mujer es la culpable, la mujer es la que incita. O sea, como que si los hombres fueran animales de ya, no sé, como que no tienen remedio, salvaje, que aceptar así. ¿Ah? Animales salvajes que actúan por instinto. Uh-huh. Entonces, dejan re mal puesto también a los hombres con esta situación, porque nos están mostrando como eso, como seres salvajes que actuamos por instinto y que no somos capaces de poder racionalizar una situación. Yo quiero detenerme ya más en detalle. Escuchemos otra vez el audio, en la parte donde sale hablando Pablo Lorenzini, el diputado Pablo Lorenzini, el diputado de la Democracia Cristiana, porque hay cosas que me parecen extremadamente graves. No tiene que ver solamente con el tema de decir, estamos hablando de alguien que legisla. Antes de eso, solamente estamos refiriendo a la parte ya polémica, donde se refiere a el tema de la droga, el traguito y el cuento de más. Establece algo que me parece muchísimo más grave. No está en este audio probablemente tal, está el audio completo, lo tiró Ernauta. Es más larga la entrevista. Reparamos en esta parte que es la que está causando la polémica, pero hay una parte donde él dice en la entrevista a uno lo elige y todo el tema, pero uno tiene convicción y todo el cuento, y da lo mismo lo que puedan decir nuestros electores. Yo voto a conciencia, no me pueden imponer. Y eso es llamativo porque lo hemos escuchado todas estas veces, este voto a conciencia que tienen los parlamentarios, tanto diputados como senadores, en el decir que se pasan por la raja a quienes los votaron, porque ellos votan a conciencia. ¿Ah? Si los votaron, los votaron con sus valores. O sea, gracias por hacernos entender que así es la democracia, po. Bueno, es que así es, sí, po. Sí, te gusta o no. Pero escuchemos de nuevo la parte de las declaraciones de el diputado Pablo Lorenzini y las comentamos de nuevo acá, pero nos fijamos ahí ahora en el detalle, la parte que, insisto, me parece de una violencia súper fuerte. Víctima de violación. Dos, está obligada por la ley a tener un hijo producto de una relación en la cual ella no deseó, y que además la condena, porque usted sabe, digamos, lo complejo que es ser madre soltera en Chile, más aún si esto es producto de una violación. Bueno, pero por lo menos, ¿qué es violación? Yo decía, producto de algo que no quiso. Yo creo que hay miles de casos de mujeres que tienen violaciones, ya, porque a lo mejor tomaron un traguito de más, o estaban apenados, las circunstancias que pasan. Disculpa. Hay un montón de mujeres que tienen violaciones producto de un traguito de más, producto de... me estáis hueleando. No, si es enfermo, es enfermo, porque dice que lo que no está claro en esta ley, el tema de los límites, cuando sí, cuando no. Y es como, ¿qué te importa, loco? Así como... Disculpa, los límites están claros. En términos de legislación, la violación tiene que ver con el no consentimiento de otra persona. Sí, pues. Tan simple como claro. Eso. Tan simple como eso. Porque hay que tomar en cuenta de que la violación no es solamente cuando la mujer andaba a las 3 de la mañana, como dice el tonto bruto ahí, en la calle, o porque se tomó unos traguitos de más, o no tomó droga. Uh-huh. La violación se da también en el matrimonio. Cuando la mujer no está en condiciones en un momento dado de tener relaciones y el esposo la obliga. Uh-huh. Y eso también es violación. Pero eso no se toca ni se habla mucho porque... Reiteremos porque estamos ya pasando la parte más fina del análisis respecto de lo que dijo el diputado Pablo Lorenzini. Sí. Bueno, pero por lo menos que es violación. Como decía, producto de algo que no quiso. Yo creo que hay miles de casos de mujeres que tienen violaciones, ya, porque a lo mejor tomaron un chavito de más, o estaban apenados, las circunstancias que pasan en la vida, ¿no es cierto? O que el hombre es muy hábil y la convenció y ella no quería. Y en ese caso, violación también. O sea, tiene que ser con daño físico. No, pues es que sí. Venga una agresión en la esquina o a las 3. Tiene que ser con daño físico. Es importante el tema ahí de Pablo Lorenzini. Pero vuelvo a la frase, dice, hay miles de casos, tipazo, conoce miles de casos de mujeres que fueron violadas porque, bueno, están apenadas, se tomaron un traguito. Insisto, me parece grave. Y estos tipos están legislando. Bueno, digamos que la ley de aborto que se está diciendo, la ley de aborto, entre comillas, es bastante conservadora. Está volviendo básicamente al tema del por ahí año 89, básicamente. No es más que eso. Ahí no hay ningún salto, ni nos ponemos a la altura de países OCDE ni nada por el estilo. Esto es básicamente volver al tiempo de donde todavía estaba Pinochet. Eso es, como gran salto democrático. Claro. Pero, vuelvo, miles de casos de mujeres. No me canso de escuchar esa parte porque me parece que es terrible. Es más aún si esto es producto de una violación. Bueno, pero por lo menos, ¿qué es violación? Como decía, producto de algo que no quiso. Yo creo que hay miles de casos de mujeres que tienen violaciones. Ya, porque a lo mejor tomaron un chavito de más, o estaban apenados, las circunstancias que pasan en la vida, ¿no es cierto? O que el hombre es muy hábil y la convenció y ella no quería. Y en ese caso, violación también. O sea, tiene que ser con daño físico. No, pues, que venga una agresión en la esquina o a las 3 de la mañana, o qué sé yo. Se entra un poco en la casuística. Pues, creo que en el. La legislación de tipo anglosajona establece de dos adultos que consienten en el hecho, digamos. Si estaba con trago que ella decidió tomarse es un problema de ella, pero si le metieron una droga en el trago es violación. Y si la metieron la droga la tomó ella. Si, el tema es dónde está el límite. Consenten. Ella puede decir, me drogaron o no, a mí me apagaron la luz, me obligaron, entonces... Ahí está el límite. Si vamos a liberalizar, bueno, entonces digamos que liberalizamos, pero me suena como muy rebuscado y esos límites los que no veo claro en el proyecto de ley, yo al menos hoy día. Ya, o sea, el reparo que usted hace y que me parece súper atendible es que el proyecto de ley no establece un parámetro al cual remitirnos a ver si fue una violación o si pudo no haberlo sido, y... Lo que ocurre es que el aborto se habría realizado ya cuando se determinó si fue o no fue aborto, porque a la velocidad con que camina la justicia en Chile, claro. Probablemente el cabro esté en la universidad cuando la justicia lo determine. Chúpate esa con mayonesa. De hecho, hay un fuerte lobby respecto al tema antiaborto, cosa que ya sabemos. Fíjate que el mismo organizador del viaje en yate para la recaudación de campaña de Michelle Bachelet, esta semana, tiene organizado en Nueva York, invitado a Monseñor Chomalí, obispo de Concepción, para hablar precisamente contra el aborto en Nueva York, de la discusión que está habiendo ahora en Chile, 4 de febrero, con todo pagado, que nos auspicia la Sociedad Bíblica Americana, de la cual él es presidente emérito, el mismo financista de y organizador de esta cena en yate, que lo decíamos en ese tiempo que estuvimos viendo el caso del yate, de esta mini gira que se realizó el 12 de septiembre de 2013 para juntar fondos para la campaña de Michelle Bachelet. Un lobista antiaborto, conocido en el mundo y muy fuerte también en Estados Unidos. Él trabaja muy potentemente allá en Estados Unidos, especialmente en el tema de los estados donde varios está, legalizado y despenalizado el tema del aborto y el libre, pero en otros no. Y de presionar en términos de que no se caiga en una cosa inmoral, amoral, que tiene que ver con el núcleo familiar. Y tenía la Democracia Cristiana, tenía las declaraciones ayer de Monseñor Esati. De hecho, Elia Molina fue despedida. Ese es el tema. La presidenta tiene la potestad de seguir a alguien en el cargo, que siga alguien en el cargo en términos de ministro o ministra, o no. Cosa que se repite siempre, cada vez. No, la presidenta tiene la potestad de esto. Y fue despedida, pero siempre pasa de largo el tema de que ella en esa entrevista que da la segunda, la da precisamente para calmar a los sectores conservadores y se manda esa frase que dice la ley de aborto viene suave. Que básicamente nadie leyó la nota ni la entrevista porque todos quedan en el titular y en la pelea de qué es lo que había dicho, el tema de las clínicas cuicas y todo. Pero nadie es que, oiga, sectores conservadores, tranquilo, porque esto tiene que ver con tres causales súper específicas, reglamentadas, etcétera, etcétera. Y aquí no podéis decir que este era el diputado Urrutia, que generalmente se manda frases de este tipo. De hecho, yo, así como en términos auditivos, estaba escuchando al diputado Urrutia. No, pero es Pablo Lorenzini, diputado de la nueva mayoría. Ahí nos damos cuenta que no hay mucha diferencia entre un sector y el otro sector. O mejor dicho, no hay diferencia. Eso se queda más que claro. Hoy día yo escuchaba a un dirigente de los paramédicos de la Clínica Universidad Católica, en la cual ellos decían de que estaban de acuerdo con el aborto. Y que la clínica, si se ponía en esa posición de no estar dispuesta a que se abortara, ellos tendrían la obligación de mandar a los funcionarios a un centro donde sí lo puedan hacerle el aborto. Es tanto así de que la clínica tampoco entrega la anticonceptivos ni acepta ese tipo de cosas, pero sí hay unos centros de salud de la Universidad Católica a media con la municipalidad, en la cual la matrona que está contratada por la municipalidad entrega los anticonceptivos. La gente de la Universidad Católica que trabaja ahí no lo hace. O sea, ese doble stand, esa cosa rara que suena a que sí, que no, es lo extraño de lo que está sucediendo en el asunto de salud en este momento, en este país. Ahora, la iglesia está bien, tiene todo el derecho a dar su opinión, pero no tiene ningún derecho de imponer sus criterios al resto de la gente. No van a hacer una marcha el 25 de marzo, en la cual están pidiendo, llamando a una marcha para en contra del aborto, o sea, claro, en contra del aborto y todo lo demás. Pero sucede de que va como presionando al resto de la población a que tienen que estar dentro de esos canos. ¿Por qué? Claro. Si yo no soy creyente, si yo no estoy dentro de su iglesia, ¿por qué me van a imponer un criterio que es de ellos? Y cuando ellos moralmente han demostrado de que han cometido faltas gravísimas en contra del ser humano y en este momento están tanto por el aborto, en contra del aborto. Y eso es lo que yo no entiendo. Claro. ¿Cuántos niños han sido violados por personeros de la Iglesia Católica? Miles. ¿Y tienen entonces con qué derecho tienen ellos cara de venirnos a imponer a nosotros lo que debemos o no debemos hacer. Claro, y siempre sacar a la palestra este tema de la iglesia de San Francisco, que cuando está en remodelación, que sacaron, no sé, como 500 fetos enterrados de la... como de las catacumbas catacumbas de la iglesia. Claro. Entonces, es mentira, pues sabemos que es mentira, sabemos que no es, ese no es el objetivo, la vida, y que defendamos la vida, mentira, no están ni ahí. Y a mí me da lo que tú lo mencionabas también, lo que da más rabia es cómo se le en la tele, en los medios de comunicación masivos, que son una herramienta del poder, eso lo sabemos, le dan como voz de moral, como voz de autoridad a señores de la iglesia. Es muy barza, a señoras de la iglesia diciendo no, que el aborto, esto y lo otro, entonces así al santito hay que decir que así, porque así, pues, ¿cachai? O sea, claro, o sea, le dan mucha más palestra justamente a personeros de la iglesia que a la gente que está en favor del aborto. Claro. Entonces, esta situación es la que también molesta, pero hay que entenderlo. Ah, los medios de comunicación, como bien tú dices tú, están al servicio del poder. Y el poder le conviene de que nazcan más cabros chicos porque tienen mano de obra desechable y que pueden estar constantemente sacando o poniendo gente en sus empresas y pagando una miseria. Mientras más gente haya, más míseros son los sueldos. Entonces, a ellos les conviene tener mano de obra barata, mano de obra desechable, cosa de poder manejar sus intereses y llenarse más los bolsillos. Y para que estamos con cosas, hay sectores de la iglesia que también se ponen en esta misma posición. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene empresas. Porque la iglesia se sabe que tiene medios de producción en los cuales, no vamos a decir de que son empresas muy... buena onda, por decirlo menos. Entonces, esa es la situación que molesta y que... Y claro, pues, o sea, esta iglesia que aparece en la tele es la que está ahí, pues, no va a aparecer la iglesia de los sectores populares, pues, ¿cachai? No, pues, obvio que no, por eso, porque hay dos iglesias y eso se sabe, pues. Así como hay ricos y pobres, hay una iglesia de los ricos y hay una iglesia de los pobres. Sí, no sé, pues sabemos todos estos capellanes que andan, que son los consejeros de los ricos, pues son los consejeros, los dueños del país, entonces, le dan pega, pues no sé, ¿cachai? Como... Yo creo que igual tiene que ver mucho con el tema de, más allá de que esto tiene que ver con temas de derecho general y todo lo demás, tiene que ver mucho con el tema de plata, porque... Hay una mentalidad, por algo tenemos todavía el Ministerio de Hacienda, que es el único país que tiene un Ministerio de Hacienda. Hacendados. De esta lógica del hacendado, de la China a la que me violan y después me puede demandar con el tema del cabro chico. Recordemos, dicho sea de paso, y esto no es broma, lo voy a remontar al año 96-97, discusión respecto al tema de los hijos naturales. Gran opositor respecto a la ley que, en definitiva, permitió el derecho a la igualdad frente al registro civil, de que antes cuando tú sacabas el certificado de nacimiento salía hijo natural, así. Los guachos. Los guachos y guacha. Gran opositor respecto a esta constitución de derecho mínimo para un niño, tanto que le interesa, fue la iglesia. Y la iglesia en términos de restitución de derecho, y una de las cosas que peleó más la iglesia, era el restitución de derecho retroactivo. Dicho sea de paso, el tipo o el niño que podía llevar el apellido o que no iba a ser considerado hijo ilegítimo tenía la causal, por una parte, el tema de lo ético, este niño fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, pero también tenía que ver con, fíjate que algunos iban a poder tener derecho de, valga la redundancia, reclamar derecho de herencia. Herencia que había sido dada en un momento determinado a la iglesia, por ejemplo. Ese es el gran tema, po. Entonces, claro, había un final, o un fin, perdón, económico de parte de la iglesia que estaba protegiendo y le importaba un carajo. Alguien puede decir, eso no es cierto. Bueno, remontémonos a esa época, insisto, 96-97, lo recuerdo perfectamente, porque recuerdo haber estado muy, muy, muy atento, y en términos familiares también. Yo tenía una hermana donde el certificado de nacimiento decía hija natural. Y después de la ley, estamos hablando del 97-98, salía como cualquier otro certificado de nacimiento que tenía uno, como tú, yo, los demás, qué sé yo. O sea, no sale ningún... entre paréntesis. No, pero antes salía. Antes sí, pues. Hijo natural. Es más, uh-huh. En los años 50 me contaban de que el certificado de nacimiento de un niño o niña que natural uh-huh. era de otro color. El papel que usaban. O sea, hasta ese extremo se llegaba. Cosa de que al presentarlo se sabía inmediatamente de que era hijo o hija natural, porque al ver el color del papel. Entonces, ese tipo de cosas se daban en este país. Bueno, han ido cambiando. Tenemos que seguir cambiando muchas cosas más. Eso es verdad. Porque no nos podemos quedar en esto. No lo podemos dejar de que, ya logramos un paso y con eso nos quedamos tranquilos. No, tenemos que seguir presionando para que haya más cambios estructurales en esta sociedad. Sí, yo no sé. Siento siempre que, lo he dicho un montón de veces, pero siento que son discusiones del año 10. Así como, claro, este tipo de cosas. Si estamos o sea, viviendo hijos naturales. Hace 200 años atrás. Hijos naturales, ¿qué es eso? Hijo guacho, él es el hijo del patrón. O sea, el hijo no reconocido del patrón, el hijo no reconocido del curita. El mismo Bernardo Higgins, que después dicen todos los historiadores de derecha, dicen, él fue reconocido por su padre. No fue reconocido. O sea, lo que hizo Ambrosio Higgins fue en el lecho de muerte decir, sí, tengo un hijo que se llama Bernardo. Pero eso no era reconocerlo en los papeles. No. O sea, no podía él reconocerlo. Como te dijera, legalmente, porque por el estatus que tenía. Claro, no podía casarse era con la rey China, po. Del Perú. Y no podía casarse con la China de la no, hacienda, po. No, po. Entonces ese es el asunto. Entonces sí, hay un montón de personajes en nuestra historia que eran... fueron hijos naturales que vivieron esa triste realidad de ser estigmatizado por la sociedad en su época. Uh-huh. O sea, uno lo... Yo lo que me estoy preguntando, así como a vuelo de pájaro respecto a las declaraciones del diputado Pablo Lorenzini, es, ¿se hará cargo el CERNAM? O sea... un montón de propaganda, de estableciendo el derecho de la mujer, de que el tema de la violencia y no se puede naturalizar ni justificar, se ha pronunciado respecto a cierta publicidad. Yo recuerdo a gente hace un año y medio que era bastante sensible, hoy día no lo es tanto con respecto a ciertas cosas, pero acá dijo una cosa que es grave, que es constitutiva de delito. Dice el tema de que, bueno, para repetir con exactitud lo que dijo el diputado Lorenzini fue, hay miles de casos de mujeres que tienen violaciones porque a lo mejor tomaron un trago de más o estaban apenadas. Esa weá es un delito. Y grave. Y estaba hablando de un diputado, todo el tema. ¿Cuáles son las acciones que hace el CERNAM respecto a esto? O no, mira, porque bueno, él está en su libertad de expresión y todo lo demás. Acá está legitimando un delito, disculpa, creo que no, estoy la duda, pero es un crimen el tema de la violación. Y lo está legitimando. Mira, es que es un trago de mal, a lo mejor se curó, qué sé yo, iba, que es culpa de ella. ¿Eh? O sea, cualquier tipo le puede violar a alguien y después puede decir, no, está se tomó ella. Uh-huh. Se tomó unos tragos y ahí pasó. Uh-huh. O sea, claro, está criminalizando una situación que es gravísima. Entonces, no puede un diputado. Eso es lo que decíamos hace un rato. ¿Cómo podemos creer en quienes legislan en este país si tienen ese tipo de declaraciones? ¿El loco tendrá hija? Me pregunto. ¿Este señor? ¿Reconocida o no? Claro. También. Puede ser. No, ahora tiene que estar reconocida. O sea, ahora sí o sí. ya no le queda otra alternativa. Se hace el ADN y con eso... Yo me pregunto si sirve de algo el CERNAM. Porque, por ejemplo, a propósito de este video que está comentando bastante gente, había problemas con la página, estábamos subiendo otras notas y todo el tema, pero estaba medio complicado porque llega ayer esta denuncia que no hacen llegar respecto a lo que había ocurrido el día de ayer en la ciudad de Castro. Esto es Chiloé, en la zona más al sur, casi austral de nuestro país, la Isla Grande de Chiloé. Esto ocurre en Castro y particularmente en el Mirador Gamboa, donde toma carabineros detenía en base a una ordenanza. De hecho, lo dice uno de los carabineros: bueno, aquí nos manda la municipalidad, pregunte cualquier crítica y todo el cuento al alcalde. Alcalde que se llama, les digo al tiro, Nelson Águila, que acá nos pone la gente de ahora. Se llevan detenido una artesana que estaba ahí vendiendo sus productos artesanales en la orilla de este mirador, por así decirlo. Mientras la gente dice, qué descriterio más grande, vayan a perseguir a los delincuentes. De hecho, por ahí hay un tipo que dice, oye, mira, había un tipo de terriblemente volado y usted se hicieron los giles, pero se fueron directamente donde está la tipa vendiendo artesanía, que no molestaba a nadie. Y estaba con su bebé de 2 años, una niña. Cuento corto, se la llevan, la meten a un furgón. Hay una muchacha que toma a la niña, diciendo, oye, mira, ¿cómo hacen esto y todo lo demás? Hay gente que decía, oye, pero esa era familiar, conocida. No, de hecho, la chica le pide el número de teléfono a la muchacha que estaba siendo detenida, a la mujer que estaba siendo detenida, para tratar de contactar. Y cuando están hablando con carabineros, parte el furgón y detrás una rabiatura también empieza a partir. Y le dice, oye, ¿qué te pasa? Está la bebé. ¿Cómo van a dejar tirar a la bebé? Y se tiran arriba del auto de la radio patrulla. Y carabineros, ¿sabes qué? Sigue. Y dejan tirar a la bebé de 2 años en la calle, mientras se llevan presa a su mamá por estar vendiendo en el mirador artesanía. Un descriterio, pero de una imbecilidad, pero tremenda. Y la gente quedó tirada ahí con una guagua de 2 años, porque se habían llevado presa a la mamá, y la dejaron tirada ahí. Y uno dice, bueno, porque aquí hay dos instituciones que deben hacerse cargo inmediatamente. El CENAME, por un lado, que tiene que ver con el resguardo de la niña, que carabineros le importó un carajo. Y por otro lado, el tema de la madre, porque acá se están vulnerando derechos. Disculpa, ¿qué es más importante? Una falta, ni siquiera un derecho, una falta que tiene que ver con una ordenanza municipal o los derechos, ahí que se pasan a vulnerar los derechos de la mujer, incluso la madre, que tanto les gusta a alguno decir. Los derechos del niño, ¿para qué te digo? Claro. Pues esa cabra chica lloraba, no sé si han visto usted el video, pero lloraba, pero fuertísimo, como barraco, están llevando presa a la mamá, tiene 2 años, y de repente la mamá se va. ¿A qué nivel? Queda abandonada esa niña, o sea, psíquicamente, ¿cómo la dejan? Tengo un nivel de estupidez tremendo. Aquí hay un montón de vulneraciones de derechos que se hacen ya naturalmente y no pasa nada. No pasa nada. Uno de repente, claro, se enoja, alguna gente dirá, no, ustedes son muy tendenciosos y todo lo demás. Bueno, le recomiendo verlo entero. Sí, nosotros tenemos problemas con eso. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que lo somos, no tenemos ningún problema en decirlo, porque no hay algo que lo que debamos avergonzarnos. Al contrario. Pero discutimos, y podrán decir lo que quieran, pero discutimos siempre sobre hechos. No andamos inventando, generalmente no andamos en esa parada. ¿Ah? Ni distorsionamos las cosas para que calce para acá nomás, no. Es que pero lo que corresponde en términos de los hechos que están, lo analizamos y tenemos una postura a priori, incluso si usted quiere, respecto a eso. Tenemos problemas en decirlo, no tenemos vergüenza en decirlo. Es que aparte que son hechos que son terribles, son irracionales, ¿no? Uno se cuestiona por qué Carabineros funciona para esto, para evitar que una persona pueda trabajar y subsistir, lo evita. Pero por otro lado está, no sé, por resguardando... Los bancos. Los bancos, por ejemplo. Que nos están robando día a día. Claro. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, y la racionalidad de dejar a la niña tirada, sí, ¿cachai? Enfermo, claro. Po. Claro, no, no sé, o sea, de ahí quién... ya hay un descriterio absoluto. Claro. ¿Quién...? No sé, obviamente uno piensa cuáles son las políticas de carabineros que obviamente no envían pacos de la zona, pues vienen de otros lados para que nunca haya como la relación con el pueblo. Claro. Porque no creo que un paco chilote haya hecho algo así. Seguramente, claro que sí. Pero en cuanto a lo que estamos justamente hablando, o sea, de los niños abandonados en los hospitales, hay un promedio de un poco más de 1,000 niños bebés que quedan abandonados por sus madres. Cuando nacen, las madres se van, se arrancan y dejan al niño ahí. ¿Y dónde está Loprovida? ¿Dónde está el Sename? ¿Dónde están todas estas organizaciones que se llenan la boca y llenan la pantalla? ¿Dónde está la iglesia? Son los mismos funcionarios de los hospitales los que se hacen cargo de los niños. Sí, pues. ¿Mm? Yo he visto muchos videos, no uno ni dos, donde aparecen las enfermeras, aparecen los paramédicos, aparecen los auxiliares, ahí atendiendo, jugando con los chicos, porque están totalmente abandonados y a veces pueden pasar 3, 4, 5 meses ahí en el hospital. ¿Y no, dónde están todas estas instituciones que se llenan la boca de que la vida, cuándo comienza la vida? Preocúpense los que están vivos entonces, po. Pero no, pero no hay ninguna políticas preocupación. Sociales para eso, po. Llegan las cajitas de mercadería. Ni eso, eso decían los paramédicos, de que ellos tienen que estar preocupándose de los pañales, tienen que estarse preocupando de todas las cosas. No, pero me refiero una vez que estos niños, una vez que estos niños ya no pueden hacerse cargo en el hospital, cuando dejan de ser niños, por ejemplo, tienen que salir a la calle nomás. No, no. Si ahí están hasta los 3-4 meses, ahí los derivan al Sename. Pero son 3-4 meses de vida de un niño, donde ellos no aparecen, donde... O sea, imagínate, hacerte cargo de un cabro chico durante los 4 meses, primeros 4 meses, donde tiene cualquier cantidad de gasto, donde tienes que tener preocupación por él y además cumplir con tu trabajo. O sea, tienes un doble trabajo allí. Entonces, eso es el asunto. Y no, ellos no aparecen. Lo otro que pienso es como la tortura día a día de cuestionarte de por qué ocurre esto, porque hay niños abandonados, después cuando los niños se van, el dolor también que eso implica de que tenés que dejarlo ir. Y yo encuentro terrible, o sea, yo no podría estar en un hospital viendo eso todos los días de mi vida. Claro. Lo encuentro terrible, una tortura. Por supuesto. Y decir, loco, este mundo merece morir, así no sé, como mucha rabia. Claro que sí, po. Porque al final tú te encariñas con esa chica o en ese chico. Porque lo viste desde que nació. Y después se lo llevan y lo más triste es que, claro, si uno sabe de que se lo va a llevar una familia, lo va a tener bien, va a tener un futuro, claro, ya, uno bacán. Puede estar más tranquilo. Pero se lo llevan a un centro de Sename donde uno no sabe qué va a pasar con ese niño, en qué va a terminar. Entonces es duro, es muy triste, es terrible. Esa parte de la vida. Y da mucha rabia también, de que esos Provida y todo eso que se golpean el pecho y comulgan con rueda de carreta, no aparecen. No, porque están ocupados en otras cosas. No al aborto, andan en marcha de gritar estupideces y no preocuparse de lo que verdaderamente es la vida. Entonces, esas contradicciones son las que más molestan, más duelen. Pues eso decía, esto se... Porque también se... Hay otro negocio ahí que tiene que ver con lo que mencionaba al principio, con las políticas sociales. Po. Claro. Que ahí también hay un gran negociado con esta población que está como ultra por debajo de la línea de la pobreza, que no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene nada. Y eso genera el sistema, po. Y el sistema le sirve. Al sistema le sirve, obvio, esa gente. Obvio que sí, po. y nada que hacer. Entonces de repente van, o sea, sí, y aparecen gracias. En todos los canales de televisión llevándole, qué sé yo, un plato de comida. Uh-huh. Y todos dicen, oh, que son buenos. Y ellos se sienten re bien, ¿eh? Porque estamos haciendo una obra de caridad grande. Uh-huh. Y Dios nos va a agarrar allá arriba, nos va a reservar un pedacito de terreno del cielo. Uh-huh. Qué sé yo, un par de metros. Después otro plato conmigo, otro par de metros más. Y se van ganando el cielo así, a pedacito. Señores, ¿cómo creen en eso todavía? Pero sí, porque necesitan creer en algo para darle sentido a su vida. Por una parte estoy explotando a miles de trabajadores, sometiéndolo bajo mis leyes, teniendo en las mínimas condiciones de existencia. Y por otro lado voy y dono todo lo que me ahorro con estos trabajadores. No todo. Un 1% claro, lo dono y doy unos regalos para Navidad, qué sé yo. Y con eso digo, yo soy bueno. Porque yo soy generoso. No importa lo que pase con los trabajos. Además, le estoy dando trabajo a toda esa familia. Imagínate, ¿cómo no voy a ser bueno? Bueno, a cambio de todo eso, claro que tengo que tener algunos beneficios. Salir de vacaciones a Europa, tener a los hijos estudiando en las mejores universidades, tener el auto último modelo. No, y esta cosa de la fama. Es que comparte, esta cosa de la fama, por ejemplo, lo que aparece en la Teletón. Claro, es un tema como, apláudame, soy bacán. La fama, po. Sí. La fama es, o sea, de que la gente lo ponga en un pedestal porque él es bueno. Claro. Ella es buena. Claro, eso pasa. Y eso sigue legitimando, o sea, permitiendo la legitimidad de sus acciones que hay por debajo. Y es bien macabro todo. Claro que sí. Por ahí va el asunto. Y bueno, y volviendo al tema con Carabineros, que se haga esta madre, que está vendiendo artesanía, se está haciendo millonaria, pues más encima, ¿cachai? Claro. Vendiendo artesanía. Sí. El que problema es que no paga impuestos. Claro. Sí, pues. ¿Y los grandes empresarios pagan impuestos? Ahí está la cuenta, ahí está el asunto, pues. No, o sea, esa diferencia. Me acuerdo ese video de hace un par de años donde aparecía una persona que estaba vendiendo moto con huesillo y le dan vuelta el carro, claro, y le esparramaron todo y se lo llevaron preso. O sea, esa violencia conlleva violencia. Y eso es lo que no quieren entender. Entonces cuando, no sé, los cabros se ponen violentos, es porque han sido tratados con violencia. La violencia engendra violencia. Como decía el cardenal Silva Enrique, es una espiral. Sí, pues. Y cuando comienza la espiral no es como atajarla. Y eso es lo peligroso. Entonces, si siguen estas actitudes de violencia de parte del Estado, obviamente que de parte del pueblo va a haber una violencia de respuesta, porque es innato en el ser humano. Es parte de la persona de reaccionar frente a lo que te está atacando. Si te ataca un perro, tú agarras un palo y lo agarras a palo. No te vas a quedar parado ahí ya, muérdeme. No, po. O sea, igual estamos medio domesticados en ese sentido. Por supuesto, en muchas cosas sí. Es verdad. Pero Sí, eso va incubando algo. Cuando la algo, gente po. Reacciona frente a la violencia, tiene todo el derecho de reaccionar. Eso lo han dicho hasta grandes obispos. Que el otro día fue beatificado Óscar Arnulfo Romero, y era uno de quienes decía de que, en nombre de Dios, paren la represión. Claro. No más violencia, porque la violencia engendra violencia. Lo decía en su homilía. Entonces, no pueden venir ahora a decir de que, no, es que los violentos son ellos. No. Miremos un poquito al espejo y veamos a dónde comenzó la violencia. No, y ha sido un discurso que se ha vendido, que la gente lo adquirió también, de la violencia de los jóvenes y el tema. Y, o sea, no, tampoco justificar ciertas acciones. No, pero... obvio que no. Hay violencia que yo no justifico. Claro. Por supuesto. Pero, o sea, son años de resistir y resistir y resistir golpes, golpes, golpes, injusticia. Te dan, no sé, encuentro terrible, te dan por todos lados. Encuentro que con el impuesto, que con esto que veis de los pacos, con el Transantiago, con las condiciones laborales, con los niños abandonados, con todo. Sí. Claro, o sea, estamos siendo castigados diariamente y constantemente. Y esa es la situación de que, entonces, sí. Como decía, yo no estoy de acuerdo con ciertos tipos de violencia cuando son, no son racionalizadas. Sí, no estoy de acuerdo, obviamente. Eso de la violencia por violencia, olvídate. No cuando justifica. Se ejerce la violencia por imponer al resto. Claro, tampoco se justifica. Pero cuando somos violentados constantemente, diariamente, momento a momento. Entonces llega un momento, llega el estado en que uno ya no aguanta más, po. Si no tenemos sangre de horchata, po. Tenemos también, un poquito de dignidad. Y eso es lo que están intentando de eliminarnos, la dignidad. Sí. Y eso es terrible. Y cuando un pueblo pierde la dignidad, ya es un estropajo. No queda nada. No queda nada. No queda absolutamente nada. Y eso es lo que están haciendo con nosotros. Sí. Y hace años. Entonces, eso es lo Claro, por ejemplo, ya en qué momento perdimos la dignidad cuando estamos cuidando nuestra pega, por ejemplo. Claro, y le damos al de al lado para que no vaya a quitarnos la pega y no nos vayan a dejar tirados. Yo creo que eso es como situaciones súper, súper indignas. Claro que cuidar sí. Cuidar la pega. No, esa es una, pero hay otras. Sí. Por ser en el metro cuando dan el empujón, sacan para afuera y si saliste para afuera mejor, porque así tengo mi espacio. O sea, eso de hacernos luchar uno con otro por un espacio que debería ser compartido, entonces eso es lo que más afecta a una sociedad. Claro. Cuando nos robamos entre nosotros mismos. Claro. Cuando andan los domésticos ahí. Claro. Claro que eso sí. Ya es perder absolutamente la dignidad de como ser humano. Entonces, esa situación son cosas que uno va viendo día a día y va evaluando y se da cuenta de que estamos mal, po. Estamos mal como sociedad, estamos mal como país. Ya hablan, entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando ya ven de que la cosa está muy separada, muy dividida y hay muchos conflictos internos, hagamos una guerra con los de al lado. Y así nos unimos todos para ir a pelear. Yo creo que, ¿Pero qué pasa? Que hace ya unos 30, 40 años que esa situación la manejan en tal forma de que, sí, vamos a hacer una guerra aquí allá, pero cuando ya está a punto la cosa... la paran. ¿Por qué? Porque tienen el miedo de que el pueblo armado se levante en contra de ellos. Entonces, eso sería mucho más peligroso. Eso mismo iba a decir, que podía ir gran parte de chileno irían a pelear del bando contrario de Chile, o sea, en contra del gobierno de Chile, o por si el gobierno de Chile. O el Estado. El Estado, claro. Entonces, ese es el peligro que tienen, y por eso el año 80 y ¿cuánto fue? El 78, 79 con Argentina, la cosa se paró y frenaron en los asuntos con Bolivia, con Perú, fueron a La Haya, ya, listo. ¿Por qué? Porque tienen ese temor de que en un momento dado la gente ya no se levante contra los vecinos. ¿Por qué? Porque en el pueblo, en el país vecino, hay tantos chilenos que sería ir a pelear contra los chilenos, pues. Entonces al final dicen, mejor esto, pero unen a la gente. Y en estos momentos están tratándonos de unirnos con el respecto a lo que está pasando con Bolivia. ah, que los bolivianos son tan malos que allá. Entonces, pues, cosa que la gente se una y tenga que pensar en eso y no esté pensando en que nos están los mismos chilenos robando, nos están matando, nos están persiguiendo y nos están haciendo tanto daño. Claro, y acusamos todo el rato, por ejemplo, al inmigrante. Yo, a mí hay algo que me molesta mucho, me indigna y me genera como mucha violencia. Es como ver el tema del anti-inmigrante. Lo encuentro terrible. Y acusar, no sé, a los que son afrodescendientes, o a los peruanos, los bolivianos, no así a los argentinos, no así a los gringos, no así a los europeos. Es como, ¿por qué tenemos que mirar a alguien como algo menos que nosotros si vivimos en las mismas condiciones terribles en todos los países? Claro que sí. Y de hecho deberíamos, no sé, ser así como, sí, vengan, ¿cachai? Acá hay pega, ya no, bacán. O sea, abrirle las puertas al extranjero es... ¿Por qué eso de hablar de extranjeros si estamos en un planeta, estamos en un pedazo de roca que anda girando de ahí vuelta loca y que ahí estamos instalados y estamos compartiéndolo? Respiramos el mismo aire, tenemos el mismo sol, tenemos las mismas lunas de noche, tenemos los mismos mares. ¿Cuál es la diferencia de que, no, es que ese tiene que ser diferente a mí? No. El inferior, buscando siempre al inferior para sentirse superior por esa estupidez mental que se les va metiendo en la cabeza. Cuando la verdad es que todos somos iguales, todos somos dentro de un mismo mundo y estamos con los mismos derechos, con los mismos deberes y estamos tratando de sobrevivir, porque en este momento nadie está viviendo. Estamos sobreviviendo frente a igual esta. No somos iguales. Iguales no somos. Ni tenemos los mismos derechos, y eso ya fuera de lo que debiera ser, pero esa es la realidad. Los hechos dicen lo contrario. Claro. Y el descriterio es parte de eso. Que en definitiva es la naturalización de ciertas prácticas. No veo a la gente prohibida ahí diciendo que el carabinero está atentando ahí contra un niño. Que en definitiva, a ver. Voy por parte. Lo del diputado Lorenzini me parece gravísimo, pero es un discurso que se escucha más corrientemente o más comúnmente de lo que se dice. Uno ha escuchado esto varias veces. El otro día, anteayer, creo, me acuerdo un muchacho que estaba discutiendo que decía, bueno, ahora todas las putitas van a poder abrir las piernas y hacer lo que quieran. ¿Qué te importa a vos? Y vos vayas a poder ponerlo lindo también, po. Barça, cástrate, por favor. Escuchaba a Monseñor Esati ayer hablar del tema de que va contra el orden divino, contra el tema de Dios, obviamente, contra una vida y contra el orden natural. Claro, po, porque es supernatural quedar embarazada por el Espíritu Santo. Chao, que hay un nivel de estupidez. El tema de argumento. Porque si vamos a partir del respeto, le digo, ok, todas sus creencias yo me las banco, no las creo, pero me parece respetable. Si alguien quiere creer que, está la Inmaculada Concepción, me parece perfecto. De que alguien cree que, muere y resucita, perfecto. Estamos hablando de cosas antinatura, que obviamente ocurriera ahí, estaría haciéndose una investigación tremenda porque no se creería. Generalmente la persona que resucitan estafaron a alguien y hicieron pasar por muerto y se hace una investigación. Estoy hablando de lo que es, estoy hablando de los hechos. Y en términos de contexto siempre está esta discusión de lo normal. Hoy la homosexualidad no es un tema normal, no podemos hacer que eso ocurra. De hecho, en una de las invitaciones publicada por el propio Mario J. Paredes, disculpa que me pegué con él, sale un montón de causales porque están en el año de la defensa de la familia como núcleo, como esencia de la religión católica, apostólica y romana. Para quien él trabaja, dicho sea de paso, que el Mario J. Paredes, entre otros pitutos que tiene, como por ejemplo es el presidente de la Cámara de Comercio Chilena Norteamericana allá en Nueva York, y otro un par de ONG y fundaciones y cuestiones para juntar plata. Y aparte, presidente emérito de la Sociedad Bíblica Americana. Entonces salía la homosexualidad mezclada con el alcoholismo, el aborto, el divorcio. La mujer entera. Tú, sí, qué nivel de asumir de lo que debe ser, que me parece, insisto, respetable, pero legislar en virtud de eso. O sea, no lo pueden imponer al reto a los que no creemos o a los que no estamos ya, pero de acuerdo. Aquí hay un discurso, a lo que voy, aquí hay un discurso progre. Y discúlpame, la legislación que se está presentando hoy día va en esa línea. Va en la línea que dice Pablo Lorenzini. El hablar de las tres causales de aborto, cuando son violación, inviabilidad del feto y riesgo de la madre, que lo decíamos el otro día, aquí un rol central lo cumplen los médicos, y por eso esta polémica con respecto a la Universidad Católica y la clínica, que nosotros no vamos a hacer aborto y todo el cuento, porque en definitiva la decisión viene de parte de los médicos. Va en la misma línea del diputado Lorenzini. Uno dirá, oye, una exageración. No, va en la misma línea. En establecer y categorizar, pero con especificaciones tremendas, un tema que es un derecho. Porque con eso evitamos de que las mujeres que pueden salgan a tomar, que ocupen la minifalda, que quieran tener hijos, puedan hacerse aborto. Los mismos giles que están en contra de que se haga una campaña con el preservativo, los mismos giles que están en contra de la bilateralidad después, los mismos giles que están en contra de todo tipo de educación sexual. Pero al momento de que quieren embarazar, no, pues tienes que tenerlo. Como decía por allá en el año 74, Jaime Guzmán, la mujer tiene que tener el hijo bajo cualquier tipo de condición, esté en riesgo su madre, ella tiene que parir sí o sí, se convertirá en mártir por último, pero bajo cualquier condición o criterio debe ser madre. Un texto del año 74 que se ocupó posteriormente para derogar, posteriormente ya a finales de lo que fue la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, derogar lo que se conocía eufemísticamente, de manera bastante torpe, digo yo, o creo yo, como aborto terapéutico, como si el aborto en sí fuera una terapia. No lo es. Pero es un derecho. Lo de Guzmán aparece justamente cuando está toda la polémica de la pastilla anticonceptiva, la píldora anticonceptiva, que aparece en el año 60 en Estados Unidos, 61, y que en Chile aparece más o menos por ahí, por el 63, 64 comienzan. Sí, no, pero esto tiene que ver con la discusión. Entonces, del tema del aborto de una ordenanza sanitaria y que sí, estaba sí, en tribunal. Pero también estaba el asunto de la pastilla de la píldora. Sí, pero aquí habla particularmente del tema del aborto, no de nada más, que después termina imponiéndose en definitiva, y que acá, digámoslo, porque no fue durante la dictadura, se prohibió en términos concretos la idea de legislar, o sea, no se podía discutir sobre el aborto en el Congreso. De hecho, quizás la ganancia, para poder decir esta cosa de vamos gradualmente avanzando en derecho, como a algunos les gusta decir ahora, después de 25 años, que se puede discutir en el Congreso el tema del aborto. Pero el aborto en estas tres causales. Estamos hablando de aborto en tres causales, no más. Y hoy día lo que se quiere hacer es restringir esas tres causales. Claro, que no engañes al sistema. Claro. Exacto. Eso. Que no engañes al sistema, no se aproveche. Donde, bueno, si alguien piensa mal, es porque hay que pensar mal de él. Si él piensa de que van a manipular el sistema, van a aprovecharse aquí allá, bueno, si esa persona está pensando así, hay que empezar a dudar de esa persona, porque quiere decir de que él actuaría de esa forma. O sea, yo creo que más que eso es que si tú querís abortar, lo vayas a hacer igual. Como sea, sea en clínica, sea en hospital o sea en tu casa. Ya, pero es que el problema está en que las consecuencias son mucho más graves si la haces en una clínica clandestina, si lo haces en en tu casa, a que lo hagas en un hospital o en una clínica autorizada. No, pero me refiero como a la falsedad de todo esto, que digan que quieren restringir cuándo es violación y cuándo no. O sea, cuando tenía un combo y la cara morada, ahí es violación y no lo es si es que tomaste copete, por ejemplo. Claro. Entonces, o si fue violada en el matrimonio. Por ejemplo. Claro, pues. No va a tener golpe, pero va a haber sido violada. Claro. Y eso no lo toman en cuenta. Entonces, absurdo que queráis tratar de, no sé, hagan un examen psiquiátrico a la mujer para ver si fue violada o no, claro. si se sintió violentada o no, no sé, pues, ¿cachai? Absurdo, pues. Insisto que si esa mujer acude y dice yo fui violada y no lo fue, pero da lo mismo, que y quiere abortar, si le dicen que no, va a abortar igual. Entonces, como... El riesgo va a ser mucho mayor. Claro, háganlo y listo. Y tampoco el médico tiene el derecho a andar diciendo y juzgando si fue o no y todo el tema, ¿no? Claro, pero... Ese es el problema, de que la ley deja claro que el médico tiene la obligación de denunciar si ha habido aborto en el día de hoy. No, y lo más chistoso que en caso de violación, todo el rato es condenar a la mujer, ¿sí?, a todo este martirio, y el loco que violó, el que debería estar castrado, por supuesto, no le pasa nada. No. O quizá... Porque la culpa fue de la mujer. Claro. Él no lo habría hecho si la mujer no hubiese, no sé, pues no se hubiese tomado unos tragos de más, como dice el bruto del Lorenzini, o si no hubiese tomado droga, o hubiese andado apenada. Apenada. O con minifalda, o provocando. Porque las mujeres provocan. Claro. Son el demonio. Y que andan ellos provocando a los pobres hombres, a los angelitos que no se pueden dejar ahí cerrado el cinturón, po. Entonces es el asunto. Entonces, porque eso es lo que están demostrando, que los hombres son seres salvajes y que no pueden controlarse, que no pueden ser capaces de poder tomar una decisión y tener criterio. Lo que están demostrando es que las mujeres son hueones y que cuando tienen pena las violan. También. Pero eso es lo que está diciendo. Sí, lógico, están apenaditas, se toman los traguitos. Y no sé a qué caso se referirá. Me imagino que debe conocer, porque él habla de miles de casos. Sí, tiene que haber conocido muchos. ¿Aparecerá alguna apenada en un momento determinado diciéndole, señor Lorenzini? Oiga, yo me tomé unos tragos con usted. Bueno, pues, ¿sí?, me imagino que debe saber mucho. Claro. ¿Ha vivido, tendré experiencia? Aquí, mira, bueno, dice Pincelada Azul, dice, bueno, a lo mejor esa es su estrategia para tener sexo. Embriaga a las mujeres y después las viola, cosa común en los patrones igual. Súper común. Y de hecho, hay patrones que ni siquiera las embriagaban. Claro que pasa. Pero sí, esa es su lógica de pensar, po. Así piensa él, es el tema. Mira, acá Amanda Rula, a propósito, porque vamos a hablar de Caimán, estamos tratando de contactarnos con la gente allá, no hemos podido contactar, esperemos que estén bien, sabemos que hay personas detenidas, a eso de las 7 y algo de la mañana se llevó a cabo un desalojo de parte de un sector de la ruta donde estaban generándose cortes por parte, no cerca del campamento, ojo, eso es importante, pero Cabilero aprovechó de desalojar precisamente el campamento, según consigna el observatorio.cl, donde dice, bueno, más de 2 meses llevan movilizados los pobladores de Caimanes cortando el acceso principal del tranque El Mauro del mineral Los Pelambres, del grupo Luxi. Sin embargo, esta mañana los protestantes no tuvieron una mañana plena, dado que fueron desalojados por personal de carabineros a eso de las 7:30 de la mañana. Hasta el momento, 4 manifestantes han sido detenidos debido preliminarmente a que habrían puesto resistencia al procedimiento. Según el reporte de carabineros, los 4 detenidos intentaron cortar la ruta, pero en otro sector, no donde generalmente se concentran las manifestaciones, que es a eso de unos 6 kilómetros aproximadamente del ingreso de Minera Los Pelambres. De acuerdo a los manifestantes, esto se mantendría movilizado hasta que la Minera Los Pelambres cumpla con el fallo de la Corte Suprema, fallo que se declaró el 22 de octubre. El fallo con fecha del 22 de octubre, como le estaba señalando, indica que la empresa debe restablecer normal cauce del estero El Pupío, proponiendo la demolición total o parcial del tranque de relave El Maure o bien sus obras complementarias. El tema es que técnicamente no hay otra forma de hacerlo, por tanto, lo que señala la mayoría de la comunidad es que tienen que acatar el fallo. Claro. Aparte que hay un tema no menor, no solamente que han contaminado con sulfúrico, ácido sulfúrico, las aguas. Por tanto, fíjate que la gente de ese sector no tiene agua potable. cosa que ocurre en varias partes del país. Pero está contaminada el agua, no pueden tenerla. Pero el tema de que aquí no están acatando un fallo, primero, que el grupo Luxec. Segundo, han pasado ya 70 días y no pasa nada. Y tercero, está el peligro, porque esto está arriba de unos cerros. Cualquier temblor fuerte o terremoto va a caer sobre el poblado. Cosa que no le preocupó absolutamente a nadie. Los pobladores de Caimanes, sigo leyendo el observatodo.cl, los pobladores de Caimanes hicieron semanas atrás un llamado a la comunidad internacional a presionar a la empresa y la autoridad para que se respete el fallo y se vele por la seguridad de los habitantes. Pero acá me acaba de llegar, mira, Pichihuenchu, una nota que sale hoy del diario El Mostrador. Para negocio inmobiliario, la cuarta región que depende de una decisión política. Chúpate esa, escuchen. Banco de los Luxi otorga crédito por 6.500 millones a la nuera de Bachelet, un día después de ganar la elección. Nos referimos a Natalia Compañón, que es esposa, dicho sea de paso, Sebastián Dávalo, que a su vez oficia de primer damo a cargo de varias fundaciones con recursos estatales, dicho sea de paso. El préstamo, estoy leyendo, el préstamo, a pesar del rechazo en varias entidades debido a que su empresa cabal no cumplía las condiciones que en el papel se piden para conseguir una suma de magnitud. Aunque aún no se aprueba el plan regulador de la zona, Sociedad ya firmó un compromiso compraventa que le dejó ganancias por 3.000 millones. Chúpate esa con mayonesa. Un negocio inmobiliario. Todos sabemos que, bueno, hay una cercanía del grupo Luxi y particularmente Antonio Luxi con Michelle Bachelet. Sí. Yo creo que se aman. Yo creo que no, porque no es del gusto de Luxic. Luxic tiene un gusto, este Luxic particularmente, como conversábamos el otro día con algunas personas, a lo Pasolini. ¿Ah? Esos son como los gustos de Luxic. Lo pueden leer en de veras que no hay libertad de expresión en este país. Pero bueno, si se pueden conseguir impunidad diplomática, que está prohibido en Chile desde el año 93, del periodista Francisco Martorell, el director del medio El Periodista.cl, pueden irse al capítulo que se llama Los Luxic. Y encontrarán ahí los gustitos que... ¿Podría repetir dónde? Está en internet, está digitalizado. Estaba en YouTube, pero lo sacaron. Fíjate que las cosas más graciosas de cómo sacaron eso. A petición del gobierno de Chile. Eso fue hace como 2 años atrás, que anduvo dando vuelta este capítulo llamado Los Luxic, del libro Impunidad Diplomática de Francisco Martorell. El libro fue prohibido por una interpuesta por mismo Luxic, cabeza del grupo, en el año 93, y hasta el día de hoy el libro no se ha editado en Chile. De hecho, esa vez fue lanzado en Argentina. Yo he tenido oportunidad de leerlo varias veces, ese texto, lo recomiendo. Está digitalizado en una fotocopia bastante fea, mala, pero es legible. O si no, pueden comprarlo en Argentina y lo traen para acá y le sacan copia. ¿Habrá que traerlo escondido? Digo yo. ¿Habrá una lista negra de libros que se pueden entrar y no entrar a Chile? ¿En la aduana? Que averiguar, ¿eh? Sí, sería bueno averiguar eso. Sí. ¿No sabes tú? ¿Qué cosa? Si en la aduana te lo quitarán. No debieran. Allá. No debieran. ¿Por qué? ¿Está prohibido la venta o está prohibido el...? No sé, en términos concretos, ¿cómo está prohibido? Sé que está prohibido el texto de la querella. De hecho, nunca se ha editado acá en Chile. No, po. Jamás. Yo, Pichihuenchu dice, yo tengo el libro en PDF, mandé en el mail y lo difundo. Perfecto. Sí, una vez lo subimos nosotros también, el libro. Pues yo lo tenía fotocopiado en una carpeta, me lo regaló mi vieja cuando era... Chico, estamos hablando del 93, yo lo leí como en el 94, 95, más o menos. Y un libro que anduvo circulando harto, sí, a nivel clandestino, claro, y todo el cuento, porque no se podía. Y ahí está el banco de los Luxic, otorga crédito por 1.6.500 millones. Tiramos el link de esto, lo consigna El Mostrador. Llamativo, dos cosas. Uno, el día después de las elecciones, 6.500 millones no te lo pasa un banco así como así, primero. Y segundo, que se necesita el tema del plan regulador, y eso tiene que ver con una decisión política. Para un nuevo negocio de Natalia Campañón, que se casó, ¿se acuerdan dónde se casó? No. Bueno, ella se casó en el fondo de los Vial. Ah. Dueño del Agrosuper. Con carita sí. Sí, la endogamia en la familia Viale. Puf, Yo creo los que toda, cargo, toda la sexta y la séptima viven de eso. De hecho, son como 100 años de soledad. Así. Ah, ya, Macondo. Sí. Los Lucy son los dueños del Banco Chile, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. Sí. Son varias las cosas sí. que... Y grandes cosas, uh-huh. pero bueno. Y los bueno, los Vial son dueños de toda, insisto, de toda la sexta región. La séptima así, no sé. O sea, la Quintrala es una alpargata al lado de ellos. Sí. Que también era dueña de casi todo eso. Uh-huh. Y parte de... Bueno, y tienen la empresa de chancho en todo Chile, po. Sí. Chancho y pollo. Uh-huh. Y pavos. Y pavos. Y no sé qué cosa. O sea, todas estas cosas que son media extrañas. Ajá. Uh-huh. Esos pollitos infladitos llenos de... ¡qué asco! Llenos de agua con sal y quizás que otras cosas más, sí. hormonas. Y esos embutidos medio que pueden llevar cualquier cosa, sí. incluso aquello y sí. Uh-huh. Bueno, es lo que hay. Sí. No, y bueno, funciona igual que una, como es una faena, pues las faenas, igual que las faenas mineras, pues tienen todos los pueblos comprados, nadie dice nada. Claro, ¿por qué? Porque de una u otra forma la gente vive de esa empresa. Claro. Es lo que pasa con el Osorno, con las lecheras. Uh-huh. Tú tenías un par de vaquitas, ¿a quién le vaya a vender la leche? ¿Vaya a salir a vender en las calles? No, po. Se las entregas a los grandes consorcios. A entonces, precio de grande consorcio, po. Obvio. A 30 pesos el litro. Sí. Entonces es fácil ver cuando tú pasas por los fondos, o sea, por los fondos, por estas parcelas, y afuera esos tarros de aluminio grandote con un tarro, dos tarros. Entonces, esa, ¿cómo se llama? Ya. ¿Qué? ¿Los tarros de leche? Ah. Ya. Ya, eso. ¿Ya qué pasa con los tarros de leche? Entonces la gente los saca afuera y pasan unos camiones recogiéndolo y después les pagan una porquería sí. por la leche. No, y claro, además que no, como que tampoco pueden venderle a la persona común y corriente, pues también como que tienen como prohibición. Bueno, claro que pueden, pero si lo hacen, la empresa no les compra más. Por eso, porque es lo mismo que pasa respecto a eso. Pasa lo mismo con las caletas de pescadores. Claro. ¿Ah? Si el pescador se le ocurrió vender más de la cuenta, porque hay una cierta cantidad que pueden sí, venderle a la gente que va ahí a la caleta. Uh-huh. Pero si se pasan de eso, no les compran más. Y se quedan con todo el pescado. Porque no van a tener la cantidad de gente suficiente para poder vender su producto. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hacen las grandes empresas. Te obligan a que tú vendas al precio que ellos ponen y la cantidad que ellos quieran. Entonces, y no les queda otra, po. Y estas otras empresas hacen lo mismo con cuanto al asunto de los pollos y todo lo demás. Uh-huh. Hacen la misma cosa. Hacen que la gente o trabaje en sus empresas o de una u otra forma tengan alguna relación con sus empresas. O sea, en definitiva tienen el control del mercado a través de la oferta, a través de la demanda. Claro. Tienen el absoluto monopolio de todo nomás. Pues. Sí. Y además también lo tienen en cuanto a las leyes, lo tienen... está todo a su favor. Claro. No todo, obviamente. Po. Si no hay nada diferente con el año 1890, cuando las grandes familias, por ser los Schwager, los Cauciño, eran dueños de las minas de carbón y eran dueños del terreno. Claro. O sea, si tú se te ocurría por cualquier razón poner un negocito dentro, porque tú trabajabas, tu marido trabajaba en la mina, ahí ponía el negocito. Si los dueños de la mina, los caucinios decían, no puede ponerlo, no lo ponía. No se puede, porque mandan, en definitiva. ¿Y cómo dueños y señores. Hay un impuesto terrible. ¿Cómo te explicáis, a ver, que Luksic no respete un fallo de la Corte Suprema, la última instancia en términos judiciales acá en Chile? No respete un fallo de la Corte Suprema, pasan 70 días y hoy día, a sobretexto de un corte de ruta, que no está ubicado propiamente tal en la parte donde está el campamento, se desaloja el campamento. No, uno cree, sí, pero al pedo, creyendo en esta, qué sé yo, que las leyes funcionan y todo lo demás. Que Carabineros debería haber hecho cumplir lo otro. Claro. Primero que nada. Claro, po. Hace 70 días atrás. Entonces tengo la suspicacia, así como, ¿será porque es Luksic? Pero es una conspiración. Más allá de los 6.500 millones que le pasan a la nuera de Bachelet, Natalia Campañón, que dicho sea paso, trabaja para la familia Vial de los Agrosuper, que a su vez la esposa, obviamente, de Sebastián Dávalos, que está ahí a cargo en como jefe del área sociocultural de la presidencia, que cumple el rol de primer damo, que más encima tiene que cambiar el plan regulador para ganar este, que ya han ganado 3.000 millones, que tenía 3 Lexus y se jactaba de eso, pero después decía que no tenía auto, creyendo que somos tarados, que le están haciendo todo ahí el trabajo para el tema Alto Maipo, precisamente para su minera, que está ahí cambiando el tema de la DGA para poder poner su planta a la CCU en Paine. ¿Quién manda acá? Luksic. Claro. Porque eso es lo que uno infiere finalmente. Y Luksic, que yo sepa, por el socialismo no va, compañero y compañera. Oye, pero si amigo Bachelet, ¿cómo no va a ir por el socialismo? Esa si es la duda Bachelet que tengo. Socialista. De hecho, tengo dudas con Bachelet y su socialismo hoy. Porque me parece que esta relación con Luksic, conocida, dicho sea de paso, archi conocida. Y no es nueva. ¿Ah? El CAE inmobiliario que nuevamente vuelve a ser el ministro Izaguirre, hombre de Luksic. Pero salían los otros niñitos a decir, vamos avanzando, estamos cumpliendo el programa de las 40 medidas de la nueva mayoría unidad popular. Y al final, porque se superan esa alca inmobiliario, ¿cierto? Pues la hemos conversado acá. El tema de los arriendos que permiten, no solamente no se elimina el copago, pero lo paga el Estado, no solamente se da un montón de excepcionalidades para el tema de la selección, sino que más encima el tema del arriendo, papa Estado, de 25 años. ¿Quién gana? Los bancos. ¿Qué van a pagar? Sobre texto, ¿se cierra o no se cierra el colegio? La plata de los bancos está segura. Chúpate esa con mayonesa. Pero no, pues, vamos avanzando pues, en derecho y vamos eliminando el lucro de la educación, se lo dimos a los bancos. La raja. Viva Chile. Ve abuelito. Bachelet no es socialista. Por favor, entiéndalo. Yo creo que ya cacharon los abuelos, y los que no cachan son otros que la verdad cachan, pero no como que no les gustaría cachar. Mi abuelo no, porque hay conveniencias, po. Porque sería muy triste cachar, po. Claro. Les daría pena, se tirarían al trago y los violarían. Claro. O se suicidan. Y o de lo contrario, están recibiendo algún beneficio. Entonces, por lo tanto, si les dicen, digan que somos socialistas, sí, son socialistas. Digan esto. Y dicen, repiten lo que les dicen. Porque, bueno, con eso justifican su ingreso mensual. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Igual aquí, pasa. O sea, claro, todo el rato se ha mentido. Y yo lo digo, que digo abuelito, lo digo de verdad pensando en mi abuelito. Ah, ya. Que todavía cree que Bachelet es buena persona. Bueno, no es el único. Entonces, y es chistoso, porque claro, en verdad sí. Uno ve todo esto y que esto no aparece tampoco en los medios, en los medios oficiales. O si aparece, oficiales. Aparece tan rápido, claro, que la gente no alcanza a captarlo. O sea que... Porque aparece así como una frase y después te aparece el caso de la pobre mujer que vivió, no sé, en el desierto durante no sé cuántos años. Entonces... La gente se queda con esa situación, con esa noticia que duró media hora y no con la que duró 20 segundos. Claro, pero en ninguna parte en un medio oficial dice Bachelet es amigo de Luxig. No. Y eso lo hemos degradado acá. Nosotros lo suponemos porque por todas las relaciones económicas que se le ha podido observar. Porque es probable que no sean amigos, sino que solamente sean socios. Entonces, por eso no es fácil llegar y decir que sí o si son amigos, son compadres, son... si salen a veranear juntos o no. Claro. Si Luxi va a Caburga o no va o, a Caburga. O, por ejemplo, esto que el hijo de Bachelet se casó en el fondo de los Vial. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no tenían dónde ir, entonces ay, le ofrecieron el fondo y cómo iban a decir que no. Po. Claro. ¿Mm? Tan buena onda el Vial que te ofrece, entonces no iban a hacerle un desprecio, po. Obvio que no. Si a ti una amiga, si una vecina te dice, oye, ¿sabes qué? Tu cumpleaños lo vamos a celebrar en mi casa, ahí tú decís, bueno, ya, sí, total, es más cómoda. Claro. Así que bueno, po. Es más o menos eso, po. ¿Por qué son tan mal pensados? Si la buena onda, son tan malos. No. Entonces, son insisto. Son horribles de malos nomás. Ah, qué terrible este país. Sí. Es lo que tenemos. Y que tenemos que, de alguna forma, cambiarlo. O intentarlo, por último. Sí. Y este tema, pues que se mienta, pues, uno siempre trata de ocupar como a la familia de termómetro social. Y eso es lo que todavía se ve, pues, que Bachelet es bonita, nos es da tierna, bono, es como a ayuda la a las mujeres. Claro. Entonces, ahí, y insisto, los medios son de ellos, pues. Por eso, o sea, nosotros hacemos este esfuerzo de como un poco contrarrestar también eso, pues, del tema de las comunicaciones. De ir un poco develando todo este entramado del poder y esperamos ser un aporte ahí. Claro, cosa de que quienes nos escuchen, no es que seamos los paladines de la justicia, ni tampoco la luz que tampoco ilumina somos los únicos, el túnel, son... sino que solamente estamos tratando de visualizar junto con quienes nos escuchan lo que está aconteciendo y lo que vamos mirando alrededor con respecto al asunto. Entonces, es lo que estamos intentando hacer. Claro. Día a día. O por lo menos los martes y los... Hoy día, claro, los viernes, ahora. A través de este programa. Pero es este mes nomás. Sí, sí. Este mes y ya en marzo empezamos de nuevo con todo. Hoy a propósito de marzo, pues viene abril, primero de abril, 25 años. Ya. Bueno. Como conversamos de las relaciones que hay entre Luxig y el gobierno o el Estado, lo que conversamos acerca de lo que pasa con Caimanes, propiedad de los Luxig, y que en el día de hoy día a las 7 de la mañana fue desalojado el campamento que estaba exigiendo de que se cumpliera una ley, que se cumpliera un decreto. Más que decreto, es la resolución de la Corte Suprema, en la cual dice de que ellos tienen que destruir el embalse, tienen que restituir el cauce del no es río, es menos que un río. Y todas esas cosas hace 70 días tenían que haberlo hecho y hasta el momento no pasa nada. O sea, Luxi está por sobre la ley, según el gobierno, según los personeros del gobierno, dice que aquí nadie está por sobre la ley. Pero esta situación no está demostrando lo contrario. Que aquí sí hay gente que está por sobre la ley y que puede ir en contra de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema no es lo más alto no es lo más importante dentro de este país, sino que hay empresarios que están por sobre ella. Uh-huh. Entonces, eso es lo que preocupa. Preocupa porque sucede que están dando un precedente en que en un futuro cualquier persona puede venir y alegar de que si Luxi no acató a la Corte Suprema, cualquier persona podría hacer lo mismo. Y eso viene un quiebre de la institucionalidad. Cuidado con eso. Uh-huh. De hecho, esto es bien gracioso de que esté la gente de la comunidad exigiendo que se cumpla la ley. Claro. Es muy chistoso. Y que además vienen los pacos y expulsan a esta gente que está exigiendo que se cumpla la ley. Cuando sucede que son carabineros los que tienen que cumplir la ley. Claro. Entonces, y la ley era que sacaran esta que represa, que se restituyera, claro, el cauce del canal. Del canal. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, aquí, como decía hace un momento, es complicadísimo porque cualquier chileno puede en un momento dado decir: no acepto lo que dice la Corte Suprema, porque Luxi sí lo pudo hacer, ¿por qué no yo? Uh-huh. ¿Quiere decir entonces que lo que diga la Corte Suprema vale hongo? No, o quiere decir de que Luxi está por sobre la Corte Suprema. O sea, después de ir a la Corte Suprema va a haber que ir donde Luxi. Uh-huh. ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Cuidado. Estamos cayendo en una situación aquí bastante complicada en cuanto a lo que es la legalidad. Claro, aquí igual esto lo hemos hablado antes, que tiene que ver con que esto había sido siempre así, solamente que ahora se está develando. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Martín Larraín, que también ellos están acostumbrados a estar por sobre la ley. Pero ahora, como hay comunicaciones, la ley les cayó encima y se pudo saber, aunque todos sabemos que el tipo está libre. Claro. Pero sí con un estigma social terrible. Y están pidiendo que se reabra el caso. Uh-huh. Claro. La semana pasada apareció de que están exigiendo, o sea, que se anule. Uh-huh. Sí, porque ya está cerrado. Que se anule el caso y que vuelva a haber un nuevo juicio. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Claro. Entonces, pero es gracias a lo que dices tú, a las redes sociales, a la gente que esté más empoderada y que empiece a exigir de que se cumplan las leyes. Claro. Como debe ser. Entonces tenemos este caso aquí de Caimane y de Luxig y esto está ocurriendo. O sea, siempre había ocurrido, insisto. No, claro. O sea, me imagino con el tema del carbón, con toda la con toda la represa con las hidroeléctricas, las termoeléctricas que se han hecho en Chile, no creo que hayan cumplido alguna ley. Claro, por eso algunas situaciones han sido revocadas, como Punta Alcalde fue eliminada, ya no va. Y Troisén no va. Pero gracias a la presión de la población, porque si de lo contrario, tendríamos hasta en el patio de aquí de la radio, tendríamos una termoeléctrica. Ojo, lo de Hidroizen no es que no va. ¿Está al aire? Sí. Allá. Y lo dicen, va. El hecho esencial de que esto es súper importante explicarlo, porque en general todos se quedan siempre con los titulares. Lo que se tituló el otro día era a raíz de un hecho esencial que manda la gente de Enersi y Endesa son lo mismo porque son los dueños de Enersi y Endesa en él. Que lo que veían era bastante complicado con las pérdidas que estaban teniendo. Pero básicamente, en términos de eso, es el hecho esencial es un tema interno en la Superintendencia de Valores y Seguros, pero un tema interno de la empresa, que tiene que ver con las actas de directorio que en definitiva toman decisiones. Pero es básicamente un mensaje al gobierno para flexibilizar ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso del río Báquer no se les dio todos los derechos al agua, se les dio el 50%. Y hay otras cosas que tienen que ver con los proyectos, la presentación de impacto ambiental, que tienen que ver con la misma RCA, etcétera, etcétera. Porque está tanto en el caso de Iruicen como en el caso Punta Alcalde. Son los dos proyectos. Eso no quiere decir que está tirado o que ya no va el proyecto. Lo mismo con el caso AgroSuper, tiene su RCA y en cualquier momento, esperando el momento propicio, por eso está trabajando y generando este cuento, puede reabrir. No es que los proyectos ya no van, o decidieron que ya no van. De hecho, vienen diciendo eso hace 3 años. Y siempre vuelven y va al comité de ministros, y vuelven a aprobar una parte, otra parte no, y han seguido así constantemente, porque hace 3 años dijeron que, por ejemplo, el caso de Iruicen, ya hace más o menos 1 año y medio, 2 años, dijeron que ya no iba. Que era inviable, que la pérdida ya no estaba dentro, incluso de los proyectos dentro de Latinoamérica. Y después volvieron a insistir. Por eso hay que tener mucho ojo, y de hecho las mismas organizaciones han hecho llamados a respecto de tener ojo, a no confiarse precisamente en estas declaraciones, porque la prensa juega para generar las condiciones que las empresas proponen, en definitiva. Pero lo de Iruicen sigue. De hecho, todavía hay trabajadores de Iruicen, la empresa está desplegada en la zona y todo lo demás. Entonces, Iruicen no ha hablado el tema del hecho esencial, que tiene que ver con un tema interno de su propio directorio, presionando, dicho sea de paso, al gobierno de turno, para que flexibilice algunas cosas para la inversión, pues no está tan preocupado la inversión, y es un poco más o menos lo que dicen. No tenemos garantías para poder invertir y que la inversión sea rentable. Ahora el Estado, le estarían haciendo un favor. De hecho, es más, lo lograron en primera instancia. De hecho, presentaron el proyecto en 2 partes. Y la carretera eléctrica, al final, terminó siendo una iniciativa estatal, cuando correspondía a la empresa. Porque decir, oye, ¿y cómo van a llevar después la energía? ¡Ah, qué buena pregunta! Si todas sabían que el proyecto era así. Entonces salió el Estado a decir, bueno, tenemos que discutir sobre un tema de carretera estatal, porque es la manera de llevar y esto va a generar desarrollo y crecimiento del país. Y la carretera estatal, que en definitiva es la central que va a conectar con el sistema interconectado central, SIC, va a hacerla y va a financiarla el Estado cuando es una inversión de privados. Y que no beneficia en nada al Estado. No, en nada. De hecho, porque generalmente esa carretera eléctrica va a ser hacia las minas. Sí. Por eso, en definitiva, lo que hacen... Y el impuesto a las minas, como... Lo que se hace, en definitiva, son codazos así como al poder político que financiaron, dicho sea de paso, que se pongan las pilas. Porque, ¿qué ocurre esto? Y esto es sumamente importante. Esto genera división en las comunidades. Y algunos dicen, ya están siguen deseando si la cuestión ya terminó. Y no termina hasta que las cosas se van y se revoca completamente el tema de la ciudad. Cosa que no ocurrió con ninguno de estos proyectos. Caso, pues, pongamos, Punta Alcalde. Con el caso de Punta Alcalde, de hecho, se aprobó. Y se aprobó en este gobierno. El caso de AgroSuper, no tiene revoca su RCA. El caso de Iruicen, sigue trabajando la gente de Iruicen allá. Lo que está pasando es que las comunidades se están empoderando y está siendo más difícil sacar el cuento. Y tienen que poner más plata, y tienen que pagar, y tienen que desplegar a los sociólogos, y tienen que desplegar a los psicólogos, a los antropólogos, ¿cachai? Para que convierten y dividan a las comunidades, porque esa es la pega que hacen. Dicho sea de paso, léanse esa nota en el Ciper Chile que hace precisamente sobre este tema un periodista a propósito del caso de Caimanes. Qué triste. Insisto, esto se... Bueno, ahora lo que tú mencionas, que se ha estado empoderando las comunidades, está la facilidad de la comunicación, de que esto se sepa, que antes no era posible, pues. Cristian Flores, él es dirigente de la comunidad de Caimanes, que hoy día en la mañana sufrió un desalojo. Cristian, ¿tú me escuchas? Sí, le escucho. Buenos días, Cristian. Buenos días. No sé si tan buenos para ustedes. Vamos a recapitular un poco lo que hemos estado conversando hoy durante esta mañana. La comunidad de Caimanes, que ya cumplía casi 70 días donde tenía tomada la ruta, para hacer cumplir un fallo que salió el 22 de octubre de la Corte Suprema, la última instancia en términos de nuestra justicia, de nuestra legislación, en la cual obligaba a la gente de la minería Los Pelambres, del grupo Luxic, a restituir el cauce natural de uno de los ríos de allá. A pesar de eso, de pasar de Pascua, Año Nuevo, de llevar 70 días en un campamento, hoy día fueron desalojados por fuerzas especiales de carabineros. Exactamente. Así nomás es la cosa, pero le debo contar también a los amigos y a los amigos que escuchan la radio Francia, uh-huh, es que el desalojo fue bastante temprano, o sea, llegaron tipo 6 de la mañana, muy violentos carabineros, según ellos, con una orden del ministro del Interior, Rodrigo Peña Gilillo. Uh-huh. Él es el hombre, el responsable de este desalojo inoportuno, dado que nosotros creemos que manifestarse para hacer cumplir un fallo de la Corte Suprema es legítimo. No, aquí nosotros no hemos ejercido violencia sobre nadie, ni malos tratos con nadie, sino que simplemente un corte de ruta donde le afecta netamente a la minera, quién es la que está en este momento con una orden de la Corte Suprema de restituir el cauce natural de nuestras aguas, tanto libre de contaminación, y tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas. En vista que la minera se ve muy difícil que pueda cumplir el fallo, porque el tranque está emplazado sobre nuestro río y inyectaron cemento a las napas subterráneas, entonces muy difícil que puedan cumplir con la sentencia. Entonces se han visto un poco acogotados y en ese sentido ellos no estarían. Lo único que están buscando, y la minera lo que está haciendo, bueno, está presionando tanto al gobierno como a nosotros, de tal manera de que ellos como minera manejan el 40% de la economía en la región. Entonces, eso a costa de que nosotros tengamos que tomar agua contaminada, que como lo reconoció la Corte Suprema, que estemos viviendo bajo un peligro eterno bajo el tranque Relave, que esta obra del tranque Relave del Mauro fue reconocida por tribunales también como una obra ruinosa, porque amenaza la vida de la gente. Y estamos bajo riesgo psíquico y psicológico y físico. Entonces, habiendo todas esas sentencias de los tribunales de Chile, de este país, no hacer cumplir este fallo a la minera Los Pelambres, lo encontramos una barbarie demasiado grande por parte de la autoridad. Aquí la autoridad obviamente le ha dado nuevamente, porque aquí siempre la autoridad ha respaldado, siempre la minera ha actuado en complicidad con tanto con el gobierno de la nueva mayoría o por de estos otros señores de antes que eran nueva mayoría, la Concertación, y también con el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces hoy ya están tan desesperados y tan acogotados, necesitaban pasar camiones para arriba con para seguir avanzando, para seguir enaltando el tranque, para seguir tirando más relave dentro del tranque Relave del Mauro. Necesitaban pasar camiones con materiales, comida, gas, combustible, y esa es la desesperación que ellos tienen. Por eso hoy día dejaron caer fuerzas especiales, tomando detenida solamente a cuatro personas de aproximadamente 200 manifestantes que hay en los cortes de ruta. Hasta el momento todavía la gente resiste, todavía no ha pasado ningún camión por la ruta. La gente, si bien es cierto, carabinero llegó allá, echó los campamentos abajo, utilizando cuchillos para cortar las carpas, hacer pedazos las carpas, cortaron los cables que nosotros teníamos para ver, porque teníamos de al lado una tele chiquitita arriba para poder estar conectados. Cortaron los cables de la tele, de algunos motores que teníamos también para echarlos a andar. Carabinero, esa es la forma en la que ha humillado a la gente de Caimanes. Yo no sé si con qué criterio están haciendo eso. Cuatro de las personas detenidas son cuatro personas mayores, tres personas mayores y una persona ¿Menor de edad? No tan mayor. Ah, no, cuando tú hablas de mayores, ¿te refieres a gente ya de tercera edad, Cristian? Bueno, hay dos personas de tercera edad y una otra persona fue una ex huelguista que estuvo en Illapel, que también la tomaron detenida hoy día en la ruta hacia el tranque de Relaja del Mauro. Dos de las personas son hipertensas, están detenidas en los tribunales de Los Vilos, pero la gente aún sigue resistiendo, no han entregado el campamento, sigue resistiendo con carabineros hasta el momento, no, tampoco han entregado la vía, están rodeados de carabineros, sí, pero hasta el momento todavía no se ha entregado la vía y tampoco hemos desalojado el campamento. Seguimos resistiendo, carabineros está permanente. Siguen tratando de sacarnos, pero la gente sigue resistiendo, la gente se resiste a entregar esto, la gente quiere que la Corte Suprema, que el fallo de la Corte Suprema se cumpla, y en eso estamos hasta el momento. En horas de la tarde no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros, aún estamos rodeados, pero la comunidad sigue resistiendo. Cristian, cuesta entender, para ponerlo también todo esto de contexto, estamos hablando con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes. Esto es la comuna de Los Vilos, si no me equivoco. Cuesta entender de que, a ver, carabinero, creo yo, o lo que pueda pensar cualquier persona, dice, ya sabe que el argumento para desalojar esto, la ruta, es porque se la están tomando, está cometiendo una ilegalidad, libre tránsito, y uno dice, claro, ese es el argumento, por así decirlo, jurídico. Pero acá hay un fallo de una Corte Suprema, de hace meses atrás, del 22 de octubre, que viene siendo el segundo fallo, incluso que se hacen respecto a este tema, que hace una ordenanza que le pide de una u otra manera a un grupo, en este caso el grupo Luxic, hacerse cargo porque termina demostrando en tribunales que lo que estaban diciendo usted era cierto, después de que fueron tratados casi por 6 años en términos judicial y tribunales y a través de medios de que ustedes mentían y que había gente que estaba interviniendo desde afuera. Y les dice, bueno, sabe que aquí hay un fallo, una sentencia, y tienen que cumplirla. Y uno espera de que Carabinero salga a cumplir eso. Uno espera que dice, bueno, Carabinero va a ir porque va a hacer respetar precisamente esa misma ley que está evocando para restituir el libre tránsito, qué sé yo, para hacer cumplir un fallo de una de las instancias máximas en términos de la justicia en este país. Y pasan varios meses, usted en el campamento, y no pasa absolutamente nada. Bueno, aquí nosotros ya con Carabinero ya estamos curados de espanto, ¿no? Carabinero pasó a ser para nosotros como una empresa de seguridad más de estas empresas transnacionales que lo único que hacen en nuestro país es robarnos, llevarse nuestras riquezas, dejarnos la mierda en nuestras comunidades, la contaminación, y bueno, y sin lugar a duda aquí están comprometidas las autoridades de gobierno con estas empresas. Aquí, si bien es cierto, hasta el momento no se ha podido descubrir, pero yo creo que si empezáramos a investigar las cuentas corrientes, empezáramos a investigar las cuentas bancarias, de dónde salen con tanta plata los hijos de los presidentes, los hijos de los senadores, de dónde aparecen de un día para otro con sumas millonarias, estratosféricas, después de no haber tenido nada. Nos da la impresión muchas veces que aquí los gobiernos prácticamente son parte del negocio de estas empresas, entonces por eso ponen carabineros al servicio de estas empresas transnacionales. Te pongo un dato, Cristian. Prácticamente están obligados a hacerlo. Cristian, aparece hoy día en el mostrador que el Banco de los Luxis, son dueños del Banco de Estado, o sea, perdón, del Banco de Chile, otorgó un crédito por 6.500 millones a la nuera, Natalia Campañón, de Michelle Bachelet, esposa de Sebastián Dávalos. ¿Cuánto es lo que le pusieron? 6.500 millones, un día después de ganar la elección. Aparece esto aparece hoy, y es un negocio inmobiliario que más encima necesita un plan regulador que tiene que ver con una decisión política que ya le ha dado 3.000 millones de pesos en términos de crédito, de ganancia. Natalia Compañón, que dicho sea de paso, trabaja para el grupo de los Vial, que tiene AgroSuper y otra empresa, pero Se sabe hoy día este crédito que ningún otro banco quiso darle, pero Luxic le dieron un crédito de 6.500 millones a la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Campañón, esposa de Sebastián Dávalos, que dicho sea de paso, el, entre comillas, primer damo, el jefe del área sociocultural de la presidencia. Claro. Bueno, eso es para que ustedes vean, pues eso es para que el mundo, o sea, el país se dé cuenta la clase de gobernantes que tenemos en este país, pues si aquí no son los gobernantes. Lo que pasa es que debemos ser capaces ya de no seguir dándonos cuenta de que somos gobernados por las transnacionales, compadre. Aquí las transnacionales son las que ponen los gobiernos, las transnacionales son las que deciden quiénes son los presidentes, quiénes no, y quiénes dan las órdenes también son ellos. Entonces, si queremos nosotros en este país poder cambiar nuestra forma de vida, nuestro sistema y la forma como somos tratados, tenemos que darnos cuenta de eso. La presidenta Bachelet es la cara visible de la nueva mayoría y quienes gobiernan aquí son las transnacionales. Y aquí nosotros, muchos dicen, no, si los Lux se ponen plata para las campañas de derecha e izquierda. No, a la Matei, nosotros por muy buena fuente sabemos que no pusieron nada, porque sabían que iba a perder la vieja. Pero a la Michelle Bachelet la forraron en plata, muchos, muchos millones de dólares. O sea, estamos hablando que apuestan a ganador. Exactamente. El otro día el diputado Hugo Gutiérrez, dicho sea de paso, a través de su cuenta de Twitter, señaló el tema de dónde está la fuerza y el poder político que tiene los Luxi y salió de una otra manera a decir, bueno, que transparenten los políticos que reciben plata del grupo Luxi. Salió a ponerse solo el sombrero Fulvio Rossi, diciéndole, diga las cosas con nombre, se pusieron a pelear ellos a través de Twitter, acusándolo Hugo Gutiérrez de que recibía plata de Luxi, por tanto iba a apoyar lo que Luxi dijera. Pero si eso es lo que hace la plata, pues, o sea, Lux pone la plata, pero para que los diputados y senadores y presidentes de la República digan lo que él quiere. O sea, aquí, al menos para el caso de nosotros y la lucha que ya llevamos de 14 años, aquí el gobierno le ha dejado toda la responsabilidad de nuestra lucha a tribunales. Tribunales ha actuado sobre todo en lo que es a nivel de Corte Suprema, han sido muy precavidos, han sido gente que consciente y por lo menos han actuado, creemos nosotros, hasta el momento de una forma independiente. Han estado a la altura, los fallos han sido acordes a lo que se ha estado viviendo en la comunidad de Caimanes, y hasta el momento los únicos que han hecho el papel como corresponde en este tipo de causas en la Corte Suprema. Para resumir un poco de lo que fue la mañana, hablabas tú de 4 detenidos, hay 2 personas de la tercera edad. Entre ellos, ustedes siguen manteniendo el campamento, siguen resistiendo ahí, no van a entregar la ruta para que Minera Los Pelambres pueda hacer circular sus camiones. Me imagino que varios meses deben estar bastante preocupados hoy día por la pérdida. Muchos han hablado de que la minera, el grupo Lux, está jugando un poco al desgaste con ustedes. Bueno, eso es lo que han, y no tan solo el grupo Lux, aquí la complicidad, compadre, entre el gobierno y la minera es grande, o sea, es una cuestión, es prácticamente como que fueran una pura pieza nomás. Ellos se ponen de acuerdo, la minera le dice, oye, hagamos esto, hagamos esto otro, el gobierno le dice, no, hagamos esto, hagamos esto otro, y al final se ponen de acuerdo entre los dos, pero los dos han estado apostando al desgaste. Si aquí la colusión entre el gobierno y la minera, puta, es terrible, es una cuestión que llega a dar vergüenza. No podemos creer nosotros y no nos cae en la cabeza que el gobierno tenga menos poder que la minera Los Pelambres, que nuestro propio Estado sea gobernado por la minera Los Pelambres, que sean gobernados por el grupo Luxi. Eso es lo que no nos cae en la cabeza. Es una cuestión espantosa. De hecho, para también entrar a precisar, el tema del fallo tiene que ver básicamente con restituir el cauce natural del agua del estero del Pupío. Ajá. Y aquí está en juego también el tranque El Mauro, que donde de una u otra manera, a ver, para que entienda las personas, las mineras en su relave ocupan muchísima agua, la que termina bastante contaminada con ácido sulfúrico y otros elementos químicos bastante corrosivos, para poder, no sé, romper la piedra, para hacer el lavado después del mismo mineral. Para moler la roca. Claro. Y eso tiene un montón de elementos muy tóxicos que terminan contaminando irreparablemente no solamente el tema del agua, en términos de agua potable, sino para los regadíos, para un montón de otras cosas más. Y lo que dice la Corte Suprema es que ustedes tienen razón, esto ocurre, aquí hay un daño tremendo y tienen que restituir. La forma tendrá que verle a la minera cómo técnicamente, usted mismo lo ha señalado en otra entrevista, Cuña, técnicamente es casi imposible que pueda la minera resolver este problema, por tanto apelan a que termine cerrando y que no busque, resquicio y buscando ahí recovecos para poder tratar de salir airoso. Y se ha encontrado la minera del grupo Luxe, Minera Los Pelambres, con este callejón sin salida. Bueno, esta es la última instancia en términos judiciales que puede apelar. Veo muy difícil que apele a una instancia internacional como la Corte Interamericana, qué sé yo, de Derecho Humano, el grupo Luxis. El tema es que pasan meses, no pasa absolutamente nada, el poder político no hace ejercer este fallo, esta sentencia de la Corte Suprema, y hoy día ustedes son los desalojados. Exactamente. Y también hay un tema de riesgo a propósito de la posibilidad en un país tan sísmico como este, como en un terremoto, que de haber un terremoto, ¿podría desaparecer el poblado? Esto está arriba de un cerro. El poblado quedaría totalmente, nosotros quedaríamos totalmente sepultados, porque el relave escurriría derechamente por sobre nuestra comunidad. Ese es otra de las demandas que nosotros tenemos en contra de la minera, que esa demanda la hicimos como obra ruinosa y que se está viendo en la Corte de La Serena hoy día, pero que en los tribunales de primera instancia la ganamos y fue declarada obra ruinosa por el riesgo que significa para la comunidad de nosotros estar bajo este tranque de relave que resiste a un terremoto máximo de un 7.5. De un sobre 7.5 el tranque colapsaría y la comunidad estaría quedando sepultada bajo los relaves. Entonces, este tranque tiene demasiada agua en su interior, es mucha el agua que tiene, y la cortina que afirma, que sostiene este tranque, también fue mal hecha, porque tribunales también les dice de que tiene una resistencia para soportar 120.000 toneladas diarias de relave, y ellos están tirando en este momento casi las 200.000 toneladas. Entonces, tampoco el muro está apto como para soportar el peso que tiene el tranque relave sobre este muro de partida que ellos hicieron para como cortina, un muro que está hecho de arena, es un muro que está hecho de tierra, no es un muro que esté hecho de hormigón. Entonces, es por eso mismo que cada día se hace más peligroso para nosotros ese tranque de relave. Y con respecto a la contaminación de las aguas y el corte de las aguas, bueno, aquí hizo estudio el laboratorio del Colegio Médico de Chile, hizo estudio la PDI, hizo estudio el gobierno. Entonces, en los estudios que hizo el gobierno, que se demoraron 2 días en entregar los resultados, 3 días, el agua estaría totalmente potable. Pero resulta que los estudios que hizo el Colegio Médico de Chile, el agua no estaría apta ni para consumo humano, ni para riego, ni para consumo, ni para los animales. Y en el estudio que hizo el laboratorio de la Policía de Investigaciones de Chile, que fue un estudio pericial que se hizo, que lo ordenó el Tribunal de los Vinos a la Policía de Investigaciones que hiciera este estudio, también el agua no estaría apta para consumo humano, ni para consumo animal, ni para riego. Entonces, es por eso que hoy día la Corte Suprema tomó todos estos antecedentes a la vista y entregó el fallo que ya lleva prácticamente 3 meses y tanto, que hasta el momento todavía no se entrega, no se ha hecho cumplir a la minera Los Pelambres, que es que si la minera Los Pelambres de no presentar un plan idóneo que restituya el cauce natural de las aguas libres de contaminación, tanto subterráneas como superficiales. La minera de Los Pelambres tiene que entrar en un proceso de demolición automática del tranque, y eso es lo que nosotros creemos que el gobierno no quiere, porque con las encuestas, como están en las encuestas hoy en día, que y como está la cesantía en este momento en este país, y el cerrar el tranque para Minera Los Pelambres significa tener que cerrar la mina, y cerrar la mina para Minera Los Pelambres significa dejar tener que parar a 4.000, 5.000 trabajadores. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero es la presión que están ejerciendo sobre el gobierno. ¿Usted creen que están privilegiando el tema del crecimiento, mantener las cifras de empleo, en pos de sacrificar a una comunidad como Caimanes? Exactamente, sí, ahí al gobierno jamás le ha interesado si la gente está tomando agua contaminada. Total, ellos dicen, pucha, nosotros tenemos 50 años, 50 años más no vamos a existir, y en 50 años más recién va a venir el lamento de las enfermedades por los metales pesados, sobre todo lo que son los niños. Entonces, ellos en este momento simplemente les interesa salir airoso y seguir funcionando, y que los resultados de las encuestas del empleo y de la economía de este país estén avanzando bien. Eso es lo que a ellos les interesa. Les interesan los números, les interesa la plata, no les interesa el ser humano. Eso, a ojos de todo el mundo, eso es lo que está sucediendo. Por último, estamos hablando con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes, a propósito de este conflicto con la minera Los Pelambres del grupo Luxi y del fallo de la Corte Suprema del 22 de octubre, que falló a favor de la comunidad, demostrando básicamente que tenían razón y obligando a la minera Los Pelambres a restituir el cauce natural del agua del estero El Pupío. Te quería preguntar sobre el tema de la comunidad de Caimanes. Sabemos que este es un conflicto largo, tú hablas de casi 16 años, en casi 10 años han habido un montón de artilugios que han ocupado la minera Los Pelambres, acusado a dirigentes básicamente de ser una especie de asociación ilícita, de tener intervención de afuera, han habido incluso emboscadas que se han hecho. Se han ocupado un montón de criterios, incluso tratando de dividir a la comunidad, pasándole plata a alguno. ¿Cómo han vivido como comunidad esto, y que de una u otra manera también lo hemos conversado con otros movimientos en otras regiones, comunidades que se están enfrentando a las megaminerías o a grandes empresas, que también han sido vistos como un ejemplo, porque han logrado sortear un montón de problemas, un montón de intervenciones, un montón de artilugios legales, truchos, qué sé yo, y mantenerse unido como comunidad, decir, vamos a hacer respetar nosotros, ya que el gobierno o el Estado de Derecho no se respeta a un fallo de la Corte Suprema, nosotros vamos a hacer respetar esto y nos vamos a mantener resistiendo aquí hasta que se cumpla y salvemos la comunidad. Bueno, aquí, bien resumido el tema y corto y preciso, aquí cuando la minera Los Pelambres llegó, el año 2000, llegaron hablando de que ellos iban a hacer la salvación, de que Caimanes, que iba a llegar un progreso enorme para la comunidad de Caimanes. El progreso, un falso progreso le llamamos nosotros, porque el progreso jamás llegó aquí. Lo único que llegó, compadre, fue el infierno. De haber vivido en una comunidad chica donde todos nos conocíamos, donde no teníamos pacos, donde no existían los pacos, no se conocían, donde no se conocía la autoridad, donde solamente nos conocíamos nosotros, donde éramos, yo creo que Caimanes era un pueblo macondo, un pueblo que tuvo vida propia, un pueblo que era autosustentable. Nunca le tuvimos que pedir apoyo al gobierno, ni a los alcaldes, ni a nadie. Siempre nos manteníamos bien solitos nomás. Pero desde que llegó la minera Los Pelambres acá, esta hueá se transformó en un infierno. En un infierno de no acabar. Aquí nos hicieron pelear a los familiares, primos, tíos, hermanos con hermanos, papás con hijos, amigos de toda la vida, con amigos que nos habíamos criado desde chicos, que jugábamos, no sé, a las bolitas cuando chicos, hoy día no nos pudimos mirar y estamos desafiados con algunos de ellos a muerte. Entonces, hoy en día ya después que la contaminación existe, esta gente que apoyaba a Minera Los Pelambres, hoy en día se han dado cuenta de que estaban equivocados. Muchos se han tenido que comer el orgullo y otros aún todavía quieren seguir apoyando a la minera, pero no por un tema de idealismo, sino que por plata. O sea, pero en resumidas cuentas, compañero, aquí la responsabilidad de todo lo que pasó es netamente del gobierno y de la minera, lo que nos pasó como comunidad. Aquí la gente de la comunidad, tanto los que estamos en contra como los que están a favor de la minera, somos víctimas de estos guanes. Nosotros como dirigentes lo vemos así. Nuestra gente en la comunidad de nosotros, su tierra y su gente para uno siempre van a ser lo más lindo. Pero aquí la comunidad en sí, en total, grandes, chicos, ancianos, feos, bonitos, blancos, negros, de todos los colores, son todos víctimas del gobierno, son todos víctimas de los parlamentarios, de los alcaldes y de toda la gente que ha pasado. Todos ellos son culpables de lo que pasa en la comunidad de Caimanes, sin dejar de lado a nadie. Aquí no hay nadie de gobierno, no hay nadie del parlamento que haya abanderado nuestra lucha y que haya dicho esta lucha es real. Aquí los diputados de la zona, los senadores de la zona, todos fueron financiadas sus campañas políticas por la minera Los Pelambres, y hoy día ni siquiera durante 70 días de lo que va el corte de ruta, nadie se ha hecho presente en el corte de ruta, y ni siquiera el alcalde que fue elegido por nosotros mismos, que el comité de nosotros, que somos más de 400, votamos todos por él, pensando en que el hombre iba a apoyar a la comunidad de Caimanes, ni un día se ha acercado a los cortes de ruta. Por último, decirle, yo aquí no puedo hacer nada, pero mi aporte, no sé, va a ser una mediagua para que ustedes instalen aquí, va a ser, no sé, ¿qué es lo que necesitan? Nada, aquí la comunidad ha luchado con sus propias uñas, con sus propios manitos nomás, rascando los vidrios, pero igual le hemos hecho cosquillas al gigante, igual somos una pulga en la oreja. Yo creo, una avispa en la oreja, diría yo, porque puta que le ha salido jodida a la comunidad. Y no se la vamos a entregar tranquila. Aquí nosotros vamos a luchar hasta morir con estos hueones. Y si es necesario en algún momento derramar la sangre nuestra en los territorios de Caimanes, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por nuestros hijos, lo vamos a hacer por nuestros nietos, por todas las generaciones futuras que vengan, porque de esa forma tenemos que pensar, proyectándonos a 50 años, 40 años más. No podemos ser tan egoístas de entregar o hipotecar el futuro de nuestras generaciones que vienen después. Tenemos que dar la lucha, tenemos que ser capaces de mirar a nuestro hijo a la cara después y decirle, nosotros dimos una pelea, fuimos aplastados, fuimos humillados, fuimos maltratados por el gobierno, pero igual dimos la pelea. Y aquí estamos frente a ustedes y dándoles la cara para decirle, estamos de brazos cruzados viendo cómo ellos nos hacían tomar agua contaminada. Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes, allá en la comuna de Los Vilos, a propósito del conflicto de la minera Los Pelambres, que no ha respetado el fallo de la Corte Suprema emanado el 22 de octubre y que hoy día, más encima en la mañana, Fuerza Especial de Carabineros desalojó o intentó desalojar y hay ya cuatro detenidos. Este corte de ruta que llevan ya hace 70 días haciendo cumplir un dictamen, insisto, de la Corte Suprema. Te queremos mandar un abrazo grande, fraterno, Cristian, desde acá a toda la gente de la comunidad. Sabemos que es difícil estar resistiendo, porque uno ve el tema de, están ahí, están en un campamento, no es pasar día, noche, cumpleaños, fiesta, ahí. Pascua, Año Nuevo. Uh-huh. De hecho, pasar la Pascua, el Año Nuevo, allá celebrando la noche ahí mismo. Exacto, todos juntos, con los caibes, Flor. Fortaleciéndose también como comunidad y también, esto es fuerte, que pasa a veces por alto, como estas grandes empresas que ofrecen un montón de cosas terminan dividiendo a hermanos, a primos, amigos, en definitiva, por tener más ganancias. En definitiva, esto tiene que ver con eso. Y en definitiva, apoyados por el poder político, que bueno, las campañas se financian de algún lado, a veces irregularmente y a veces abiertamente, o, no sé, en este caso, incluso pasando plata por otro lado, como en el caso de la nuera de Michelle Bachelet, que no es un tema menor, dicho sea de paso. Un abrazo grande y, nada, te dejo las palabras al cierre para que puedas comunicarte también con la gente ahí que está también comentando a través del hashtag matinal RBF de lo que está ocurriendo también allá en Caimanes. ¿Qué les dirías tú? Bueno, ya para despedirnos de toda la gente que nos ha estado escuchando atentamente, decirle que, bueno, nosotros acá esperamos que el apoyo de la comunidad de nuestro país, el apoyo internacional que ha sido más demostrativo que el de nuestro propio país, a nosotros, gente nos ha venido más gente de otros países a apoyarnos que de nuestro propio país. Nos duele eso, pero también queremos decirle que esta comunidad pobre, campesina, humilde, de niños, mujeres, porque en este corte de ruta están las familias completas, están los niños, los adultos mayores, toda la gente, todos ellos están apostados allá exigiendo su legítimo derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, porque así supuestamente lo garantiza la ley. Y aquí la minera Los Pelambres tiene licencia para violar todas las leyes que ellos quieren. Mandarle un fuerte abrazo, un abrazo apretado, un abrazo fraterno. Decirle a toda la gente de Caimanes, a toda la comunidad de Caimanes, que como dirigentes de nuestro pueblo nos sentimos absolutamente orgullosos, que vamos a luchar hasta las últimas instancias. Somos jóvenes dirigentes que nos queda mucho por luchar todavía. Y que estamos dispuestos a todo por poder salvar a nuestra gente. Y aquí Luxi, sobre todo, vas a tener enemigos para rato. Aquí te tendrás que saber comportar con la comunidad de Caimanes, tendrás que saber que tienes que devolvernos las aguas limpias, y la pelea no termina aquí ni va a terminar en tribunales. Aquí nosotros lo que queremos es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y queremos que se cierre el tanque Relaja del Mauro y también la minera Los Pelambres. Eso es lo que nosotros queremos como comunidad. Cristian, muchas gracias a todos. Cristian, un abrazo fraterno. Vamos a estar atentos también a lo que ocurra. Sabemos que siguen entonces resistiendo. Bueno, Carabineros está allá todavía. Están todos, está todo el golpe ahí. Yo creo que durante la tarde van a querer desalojar a la gente porque la gente se está resistiendo. Y quizás que es lo que va a pasar durante la tarde. Vamos a estar muy atentos precisamente a eso que tú estás diciendo. Sabemos que Carabineros sigue en la zona. Hay detenidos, pero ustedes también siguen manteniendo el cortado a la ruta para que se cumpla o se haga efectivo este fallo de la Corte Suprema y que no sigan los camiones y todo lo que necesita la minera Los Pelambres para seguir funcionando y acate, como debería acatar cualquier persona. Ya conmigo. Que esté muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande y saludo a toda la gente también de ahí de la Villa Francia. Una comuna y una población hermosa de gente luchadora. Un saludo para todos ellos también. Muchas gracias también. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Un abrazo. Ahí estábamos con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes. Bueno, esto es lo que pasa, que uno lo mira así a simple vista y dice, ¿qué mierda? Carabinero debería estar haciendo cumplir el fallo de la Corte Suprema y lo está desalojando a ellos. Uno sabe esta comitancia que hay entre el poder económico y el poder político. Bueno, hoy día, lo decía Amanda hace un rato, se hace más visible, hoy día lo puede saber, hoy día hay datos. Antes las cosas pasaban y pasaban. No sé si ayuda más o menos las redes sociales, pero por lo menos hay información ahí y corrobora. Es como nos enteramos hoy día y que también está de por medio esto de el Banco Luxi entregándole 6.500 millones de pesos a un crédito. Uno dice, bueno, pero que alguien tiene derecho a abrir crédito. Fíjate que ningún banco le pasó esa plata. Ningún banco. Incluso le faltaban papeles, pero... Y esto se hace el día siguiente de que ganara las elecciones Michelle Bachelet. Estamos hablando de la nuera de Michelle Bachelet. Estamos hablando de la esposa de Sebastián Dávalo, que tiene cargo en el gobierno. No sé si esto escandalizará a alguna gente. Hablamos de los conflictos, por ejemplo, que tiene hoy día Luxi, los tiene con la gente de Alto Maipo, que tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico de Alto Maipo, lo tiene con la gente de Paine, donde quiere poner la planta CCU, una de las plantas más grandes de Latinoamérica, donde supuestamente el tema de la cuenca está agotada. Y el mismo que terminó decretando el que estaba la cuenca agotada, que era en ese tiempo director de la Dirección General de Agua, hoy día es uno de los que está a cargo del proyecto de Luxic, en Paine. Si no, Rodrigo Beisner, el nombre de él. Y tú dices, bueno, ¿a qué nivel opera el poder económico en el nivel político? Por algunos a lo mejor no mandaban mail para pedir plata, sino que lisa y llanamente mandaban a la nuera. O lisa y llanamente se les pasaba o se les compensaba de otra manera. Empecemos a transparentar las cosas. Las campañas políticas son bastante caras y las pagan, no las hacen con completa, las hacen con plata de las empresas. Y de ahí viene este discurso del empleo, viene el discurso del crecimiento. Vamos a apoyar las inversiones, sobre todo en el área energética. Y bueno, no importa que no estén cumpliendo con normas mínimas, que estén cagándose a comunidades. De hecho, esto es una pelea que por lo menos lleva más de 10 años, 15, decía ya Cristian Flores. Pero también con esto quiero tener una discusión respecto, o una conversación, respecto a la forma en cómo operan estas grandes empresas con consultoras, enviando gente, que le pasamos platita a esta familia para que tenga ahí para sus gastos, al club de fútbol de la comunidad, le pasamos las camisetas, le hacemos encuestas, hacemos talleres truchos, para que tengan ahí las mujeres y aprendan algo con este tema de la responsabilidad social de un montón de gente miserable que con tal de tener un buen pasar es capaz de cagarse y sabe perfectamente que está haciéndolo para que la comunidad de una otra manera se empiece a dividir a favor de la empresa. A favor de las empresas que no están... De hecho, viene un terremoto, van a estar todos lamentando que murió la gente del pueblo Caimanes. ¿Le importa a alguien? No. Oye, ¿no tienen agua potable? Ah, bueno. Pero aquí pucha, viven ahí, po. Exacto. Porque da mucho empleo. En definitiva, todo el argumento, el mismo argumento del caso de que quieran que vuelva el Grosúper, y son un grupo terrible chico de personas. Fíjate que dicen, no, que hay un montón de gente. Bueno, muéstrenla. De hecho, daban como voz de autoridad el exalcalde, que decía que quería que volviera a Grosúper, a Freirina. Y él lo dicen como que está apoyado por toda la comunidad, pues mentira. Se mintió descaradamente en los medios, diciendo que habían algunas organizaciones que estaban en contra de Grosúper, que ahora estaban a favor y querían que volviera. Claro, que tienen 2.000 firmas. Claro. Lo que hoy nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, que nos quedan temas, y sé que ha sido largo, pero estábamos esperando este llamado. Nos costó mucho contestar, estaba bastante complicada la situación allá en Caimanes, porque seguían resistiendo y Carabineros todavía estaba en la zona. Pero era importante saber de primera fuente lo que estaba ocurriendo. Teníamos informaciones preliminares, teníamos información de supuestos. Alguna gente sabía que habían detenido, no sabía la cantidad ni la forma en cómo había sido. Y era importante comunicarnos con la comunidad de Caimanes, que dicho sea de paso, justo habíamos anunciado al principio de esta emisión. Los trabajadores de la línea 3 del metro se tomaron en la mañana, cortaron la Alameda en la altura de San Diego, ambas sentido. Fíjate porque una empresa española pidió la detención a propósito de unos cortes que habían realizado para manifestar por qué no les pagan la hora extra y un montón de cosas del presidente. Y ayer Carabineros le hizo caso y tomó detenido al presidente. Fue golpeado y todo lo demás. Y hoy día nos cuenta la gente del sindicato Metro Chile a propósito de estos los trabajadores que están haciendo estas líneas de la línea 3 del metro. Fue detenido su presidente y ahora hay un fallo, que una jueza prohibió el ingreso a los piques del presidente del sindicato. ¿Para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? Cierto. Nos vamos con un tema. Esto es Jorge Drexler y se llama Madre Tierra. Bueno, a algunos les interesa, les estarían dispuestos a vender a su madre con tal de ganar plata, pero no les interesa. Y vamos a ahondar respecto al tema de Luxic. Salió, a propósito, Pablo Lorenzini en una conferencia de prensa pidiendo perdón, disculpa de todo, que fue un error, de que fue tonto, hablé estupideces. Bueno, estamos acostumbrados aquí. Sí. Hoy fue un error involuntario. Quizás estaba borracho. Sí.

Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y continuamos con el último bloque del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Otra vez recuerda de la aplicación gratuita para dispositivos en smartphone y también en versión web, que es TuneIn. Puedes buscarlo en TuneIn.com y buscas Radio Villa Francia, también nos puedes encontrar. Y esto también lo decimos a quienes tengan dispositivos móviles, que lo pueden escuchar ahí en términos de internet, pero también a la gente que está en versión web, está en su computador, en su notebook, porque nos decía que está un poquito colapsada con visitas a la página, así que también está esa otra opción que es TuneIn. Si la pueden ocupar sin ningún problema. Señalar, básicamente, bueno, conversamos con Cristian Flores, recién, del dirigente de la comunidad de Caimanes. Esto es la comuna de Los Vilos, al norte de nuestro país. Respecto a este desalojo, aquí hay una declaración que nos hicieron llegar. La voy a tratar de leer rápidamente. Hoy, 6 de febrero, dirigentes del pueblo Caimanes, comuna de Los Vilos, nos han informado de la llegada en la madrugada de un vasto contingente policial hasta el campamento, ubicado a un costado del camino que conduce al tranque de relave, el Mauro, de la empresa minera Los Pelambres, del grupo Luxic. Carabineros no ha mostrado ninguna orden para efectuar un desalojo. Se ha ejercido violencia contra la gente caimanes que permanecía resguardando la toma. Carabineros que les provenían de la Serena los han amedrentado, destrozando la cocina, el comedor y los toldos, que utilizaban para protegerse del sol y aún permanecer en el lugar. Cuatro personas fueron detenidas cuando intentaban subir por el camino del Mauro para auxiliar a los afectados por la acción de carabineros. Consultado la Intendencia Regional Janes Utera y el gobernador de la provincia del Choapa, Alex Trigo, estos no asumen ninguna responsabilidad ante esta violenta acción y sus consecuencias. Como Movimiento por la Recuperación del Agua y la Vida protestamos enérgicamente por esta acción arbitraria que se ejerce sin ninguna autoridad política asuma responsabilidad por ella. Además, denunciamos que se efectúa al inicio del mes de febrero para intentar mantener el estado de invisibilización del grave conflicto en Caimanes y el Valle del Pupío. El pueblo organizado de Caimanes solo está exigiendo el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordena a la Sociedad Minera Los Pelambres S.A. permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro. Rechazamos el actuar de carabineros y llamamos al Ministerio del Interior del Gobierno de la Presidenta Bachelet a responder por su responsabilidad en los hechos. Llamamos a todas las organizaciones sociales, por las aguas y por los derechos de las comunidades territoriales a lo largo de Chile, a solidarizar con el pueblo de Caimanes que está sufriendo la represión por pedir que se cumpla la justicia. Denunciamos la colusión del poder político con el poder económico, Luxic, que son capaces hasta de saltarse el cumplimiento de los fallos de un poder del Estado como el Poder Judicial. Esto está fichado, está emanado recientemente desde la comunidad de Caimanes. Esto es similar, está cubierto también con la comunidad de Freirina, en el Valle del Huasco, que nuevamente ha empezado este fin de semana ya fuertemente en algunos medios. Originalmente fue en Diario La Tercera, en donde salieron hablando algunas personas a nombre de una asociación ciudadana diciendo que había un alto desempleo en la zona y por tanto pedían que volviera AgroSuper. Y le pidieron al gobierno de que hiciera todas las gestiones posibles para que pudiera volver el gobierno. Entre ellos estaban un exalcalde, unas dirigentes que pertenecían ahí al tema del comercio. Es la cuarta vez que se hace esta operación política. Anteriormente estuvo también la encuesta de la Universidad de Atacama. Estuvo durante el mismo conflicto con los buses que llevó la gente ahí de gestión social. Estamos hablando de la consultora de Eugenio Tironi. Y también después señalaron de que la comunidad estaba dividida. Si ustedes no recuerdan eso, pueden buscar, hay alguna de esas cosas subidas en radioviafrancia.cl para de una u otra manera señalar de que hay una comunidad dividida, de que hay una comunidad que quiere que vuelva AgroSuper y que una cosa es el problema de los olores, pero es mejor tener trabajo que aguantarse los olores. Cuando el problema de Felini, el problema de Felini no es solamente los olores, tenía que ver también con la contaminación del agua. Uh-huh. Entenderán que tener cerca de 1,5 millones de chanchos, que era un poco lo que había, y se suponía que iban a haber más, los chanchos cagan, comen, y esos desechos iban directamente al cauce. Y muchos chanchos morían y los enterraban ahí por los químicos, prevención. Por los antibióticos que les ponían los chanchos, que eran muy tóxicos, y eso quedaba en el agua. Claro, y los enterraban y se iba eso a las napas subterráneas. Exactamente. Y acá lo que se está haciendo es precisamente una operación nuevamente mediática para decir, oye, acá está una comunidad dividida. De hecho, la última vez que se hizo eso, la misma semana se convocó a una manifestación de la comunidad de Felina. Y fue masiva, en contra de AgroSuper. Ahí está. Y le dijeron, bueno, acá está la minoría que supuestamente no quiere que vuelva AgroSuper. ¿Dónde está la mayoría que quiere que vuelva? Muestren. Así de simple. Y no apareció ninguna marcha contraria diciendo que volviera AgroSuper. Recordemos que hubo un plebiscito en la comuna y que mayoritariamente votó porque se fuera la planta de AgroSuper. Pero esas cosas quedan porque al final la noticia es la que hay hoy del titular y la que se va generando en este efecto rebote de caja de resonancia diciendo esta es la realidad. Entonces la gente dice, ¡ay, qué buena la gente de Felina! Pidió que se fuera y ahora están pidiendo que vuelva. Que esa es la mayoría de los comentarios que uno puede leer debajo de ese tipo de notas. Cierto. Y esa situación es la que uno va viendo día a día, pero lo importante y lo interesante es de que cuando la comunidad se une, cuando la comunidad levanta la voz, es capaz de ir frenando estas situaciones que van en deterioro de la salud pública de estos sectores, de estos lugares. Bueno, pero son los lugares de sacrificio, como dicen, donde se sacrifica al ser humano por sobre los intereses económicos de las grandes empresas nacionales o transnacionales. Y sin importar el futuro de aquellas personas. Una de las cosas que decía el señor Flores y que me quedó ahí como gatillando, el hecho de que no 50 años más o quizás menos, todas estas personas que son responsables de que estas empresas sigan contaminando, no van a estar, se van a haber muerto. Y les va a importar un pepino, que las generaciones que vienen, las generaciones futuras, van a estar complicadas en su salud porque se ha ido deteriorando lentamente, porque esto no es una cosa así del momento, sino que empiezan a deteriorarse físicamente, lentamente, el organismo con todos estos químicos que tienen ya tanto el agua como el aire. Y eso es lo complicado y total a ellos que les importa. Total, ya no van a estar. Y no va a haber a quién echarle la culpa. No iban logrando que estas futuras generaciones se vayan nomás. Eso es lo otro, que emigren. Claro. Emigran. El problema está en que estamos dejando un territorio totalmente devastado que no va a poder ser utilizado, no va a poder cobijar la vida y se va a ir convirtiendo en un desierto químico. No, y esto quiere decir que lo mismo que decías, porque está los intereses de las empresas están por sobre los intereses de las personas que mantienen este país. Claro. Van por encima del ser humano. Y con eso no solamente se está deteriorando un sector, no es solamente un territorio, sino que en de una u otra forma van afectando al planeta. Y a la larga y a la corta, el planeta se va a ir deteriorando más y más, y ya va a llegar un momento que va a ser casi invivible. Uh-huh. Entonces, esa también es una situación que hay que tener en cuenta para un futuro en el cual no sabemos qué va a pasar con este planeta. Y entender que la vida, claro, entender que la vida de las personas va unida a la Tierra, pone, o sea, uno no cuida la Tierra porque es bonita, porque también nos permite la vida. Claro, o sea, si uno vive acá, sí, porque la Tierra te está dando las posibilidades de poder sobrevivir en este planeta, porque lo contrario, si fuéramos totalmente separados, no importaría, po, claro. Pero no. No, y se rompe también la identidad de las comunidades, que no tiene, o sea, tú vivías y vivió, tus abuelos han vivido en un mismo territorio donde tú hiciste tu vida, ese territorio te entregó todas las posibilidades de existencia y después te lo quitan, pues claro. te tenés que ir y se rompe los lazos, se rompe el lazo tanto con la misma comunidad como con la tierra misma, y queda a la deriva, eres un ente que no le importa a nadie y tenés que sobrevivir nomás. Me acuerdo del Principito cuando dice de que cuando se encuentra con la flor, y las flores les dicen, las plantas le dicen, nosotros tenemos raíces. Los hombres son unas cosas que pasan y vuelan y no tienen raíces. Eso es lo que está pasando en, claro, en este país, en este planeta. Pasa también en las grandes ciudades, aquí en Santiago, esos barrios antiguos donde la gente se conocía, donde todos conversaban, donde había comunidad, donde había toda una relación continua y constante. Se van perdiendo y demuelen y levantan un montón de torres donde nadie se conoce, donde nadie habla con nadie, y se van haciendo ermitaños dentro de este conglomerado que se llama ciudad. Claro, y te vas haciendo cada vez más esclavo, porque, no sé, pues, cuando tú tenías una comunidad firme, con los lazos ahí bien firme, no sé, pues tenéis posibilidades como que tus hijos los va a cuidar la comunidad, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, no es, ahora está ahí como solo en el mundo, y es que quién me cuida a mis hijos cuando me voy a trabajar, o no sé, pues. Bueno, yo me acuerdo cuando era, imagínate, todavía me acuerdo, cuando era chico, cuando era niño. Me acuerdo que en el barrio nosotros salíamos a jugar y podíamos jugar tranquilamente con los amigos y amigas de ahí de la cuadra, y ni un problema. Y cuando alguno cometía alguna tontera, o hasta cuando decíamos malas palabras, no faltaba la vecina o el vecino que se acercaba y te llamaba la atención. Claro. Y si era necesario, iba a tu casa y le decían a tu papá, y los papás escuchaban, o sea, y te castigaban si era necesario. Entonces había esta relación entre los vecinos, claro, en que se cuidaban a los niños como un solo grupo. Claro. No, yo me preocupo de mi hijo y los demás que se hundan. No, había esta situación. Y esto se dio durante hasta los años 80 más o menos. Después vino todo el desastre y ahí ya cada uno por su lado, todos desconfiando de todo. Desconfiado, claro. Entonces, esas cosas son las que se echan de menos, y en los pueblos, todavía se da esa situación de vivir en comunidad, de eso de conocerse, de saludarse. Me acuerdo de un chico que decía, justamente aquí en la radio, que vino de Punta Arena, y decía que le parecía tan raro andar en la calle y que nadie lo saludaba. Porque están acostumbrados a eso, sí, a que todos se conocen, todos se saludan, todos son comunidad. En cambio, En las grandes ciudades eso ya no se da. No. ¿Ah? Es más, si tú pasas y saludas, te miran raro. Loco. Claro. Ay, y sí, este, loco, es, saludando. Es extraño. Mm. ¿Mm? Entonces, o lo otro, por ser a mí me ha pasado muchas veces, subo a un ascensor en el centro, buenas tardes, y algunos miran así, pero la mayoría saludan. Sí. ¿Por qué? Porque te están saludando. O dar las gracias, o pedir permiso. Son pequeñas cosas que son importantes en la comunidad para que se vayan entrelazando. Uh-huh. Vamos ahora a contactarnos con Sebastián Alfonso, Sebastafari, para mucho conocido de acá del programa. A propósito de lo que estamos hablando ahora, de lo que está ocurriendo con esta operación mediática que está apareciendo en sobre Freirina, de que habría gente de la comunidad que quiere que vuelva a AgroSuper, que, como lo comentábamos recién, es como la cuarta vez que sucede algo como esto. Aló, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sebastián Alfonso, para que no se me enoje aquí también el... ¿Cómo es? No, pues tú Alfonso, sí, él Sebastián Alfonso. Está bien. Distinto. ¿Estás con Alfonso ahí? Sí, sí, está Alfonso acá. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, siempre, gracias. Aparece un reportaje en el diario La Tercera durante estos días, que después es replicado por varios más. Jimena Bertín, si no me equivoco, era la periodista. Uh-huh. Y después se empieza a replicar, sale hablando un exalcalde, que sí, que hay un movimiento ciudadano. Incluso, y digo esto porque, si no me equivoco, fue en Radio Bio Bio que apareció la publicación también. Incluso salía nombrando a Freirina Consciente como sí, parte de las organizaciones que querían que AgroSuper volviera. Recordemos, Freirina Consciente fue una de las primeras organizaciones allá en Freirina que pidió la salida de AgroSuper y que organizó en primera instancia allá la comunidad. ¿Cómo ven esto, Sebastián? Bueno, como decías tú al principio, la asamblea lo ve como una nueva arremetida de las empresas consultoras que están trabajando con AgroSuper y trabajando en nuestra comunidad desde hace mucho tiempo, no, incluso antes del 2012, cuando explota el conflicto aquí. Ellos trabajan con las comunidades, hacen un trabajo muy muy exhaustivo dentro de las actividades de nuestra asamblea. Cuando viene Mañalich y impone estos 6 meses a la empresa para retirar los chanchos, nosotros como organización nos vimos enfrentados a ver qué hacíamos estos 6 meses. No podíamos irnos para la casa a esperar, sabíamos que no iban a cumplir además. Y una de las cosas que se hace es empezar a salir de Freirina, y en esa línea hicimos los encuentros de comunidades afectadas por la agroindustria, que fueron encuentros con distintas comunidades. Anduvimos por allá cerca de Santiago, qué sé yo, algunos con problemas con empresas de chancho, otros con otro tipo de empresas de la agroindustria. Pero lo interesante y rescatable aquí fue que descubrimos un modus operandi. Escuchándonos entre nosotros, nos empezamos a dar cuenta de que estas empresas consultoras, ¿cierto?, que tienen profesionales de muy grueso calibre, de muy buena universidad, con un muy buen sueldo además trabajando, lo que hacen es introducirse en la comunidad con sociólogas, unas chiquillas muy bonitas que empiezan a recorrer nuestros pueblitos, empiezan a hacer encuestas, vienen con pequeños regalitos, un dulcecito la primera vez por contestar una encuesta. Pero con este trabajo de hormiga ellos lo que hacen es mapear la comunidad. Rápidamente ellos detectan cuáles son los líderes, cuáles son los dirigentes vecinales, dónde están las juntas de vecinos territoriales, cuáles son los equipos de fútbol, etcétera, cuáles son las agrupaciones territoriales, y además cuáles son los distintos actores, como también la municipalidad, de qué color, de qué bandera es el municipio, cuáles son los concejales y también cuáles son sus tendencias. Y de esta manera toda esta información va a parar a la empresa y a la consultora, que ellos determinan cuál es la manera de abordar esta comunidad, ¿cierto? Pongámosle nombre a la consultora, porque ya sabemos, esto no es nuevo en Freirina, lo vimos durante el conflicto, post el conflicto, al que hablamos de gestión social, de Eugenio Tironi. Sí, en un principio estuvimos contra gestión social de Eugenio Tironi, ahí han habido varias. La que está en este momento se llama Atacama Acción es la en particular que está en este momento. Nuevo, ¿no? Este casi como nombres de fantasía. Sí, es como el nombre que le ponen también a la agrupación esta del exalcalde que se llama Freirina Progreso y Desarrollo, que me comentaban por Twitter ahí, Mari y Cecilia, que allá en Aysén también había una que se llamaba Aysén Progreso y Desarrollo. Sí, sí, sí. Entonces, es como te decía, hay un modus operandi, eso es lo importante detrás. Hay un modus operandi. Ellos llegan, te mapean, te detectan, después sutilmente te compran, porque van a un municipio y dicen, bueno, usted es municipio chico, mire nosotros, dentro del mercado, nuestra línea de responsabilidad social empresarial, vamos a poner 50 millones de pesos mensuales para el municipio para que usted haga labores sociales. Entonces, 50 millones de pesos que para un municipio pequeño constituye un aporte muy importante. También se ponen con vehículos, qué sé yo, para el CESFAM, después van donde el liceo y dicen, ay, usted es un liceo, pero usted es un liceo minero, por ejemplo, en el caso de acá, o no sé, en cualquier otro lugar, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor yo pongo los profes, pongo unas lucas, pongo unos vehículos y ustedes nos forman a los cabros y salen directo con pega para la empresa? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que puede parecer muy bueno, ¿cierto? Progreso, trabajo para los cabros. Pero resulta que con esto la gente empieza a perder los lazos con su tierra, con sus formas de habitar el territorio, ese niño ya no trabaja, en el caso de Freirina, con su papá, que puede ser criancero, cabrero, pequeño minero, y empieza a perder contacto con su identidad y empieza a quedar también, que esto es lo grave, empieza a haber una especie de dependencia con la empresa. Entonces, para cuando tú, como ciudadano, empiezas a sentir los efectos contrarios de esta empresa que se puso, en nuestro caso el olor, en una primera instancia. Y yo, como neofreirinense, como digo yo, llegué aquí hace 4 años, estaba aquí y empiezo un día a sentir este olor y salgo a mi puerta y me acuerdo perfectamente, es una imagen que tengo grabada porque fue un proceso muy lindo lo que me tocó a mí presenciar acá. Salgo a mi puerta a sentir este olor nauseabundo y me encuentro con el vecino de al frente que también salió a su puerta. Vecino, ¿qué pasa? No sé, me dice, esto ya muchos días, me parece que es la empresa, me parece que es el río, no sabíamos bien al principio. Entonces, cuando tú vas a tu junta vecinal a dejar tu reclamo, resulta que el presidente de la junta de vecinos recibió no sé cuántas poleras para el equipo de fútbol, recibió lavadora, recibió no sé qué, entonces tu reclamo llega ahí. Cuando vas donde el alcalde, resulta que el alcalde de Freirina de ese tiempo, Roberto Bruzzone, le vendía arios a la construcción de la empresa. Y que tenía camiones. Y tenía camión y qué sé yo. Que arrendaba la empresa. Cuando vas donde este otro, entonces, como ya volviendo al tema, la empresa hizo su trabajo, los principales ya están comprados y tu reclamo, incluso si tú quieres levantar a tus propios vecinos, resulta que los hijos de tus vecinos y tus vecinos trabajan en la empresa. Uh-huh. Entonces, por eso es lo importante de lo que estamos denunciando hoy día nosotros. Nosotros estamos aquí estamos en un asedio de estas empresas. Cada cierto tiempo agarran un palito y chicotean el avispero para ver qué hacemos. A ver, ¿se durmieron estos? No, no se han dormido. ¿Se durmieron? No se han dormido. Y lo importante también, detrás de todo esto, si uno sopla toda esta paja molida, es que la empresa quiere volver. Te hago una pregunta a propósito de alguna cosa. A ver, precisemos ciertas cosas. Usted el 29 de diciembre, casi finalizando el año pasado, 2014, están en términos movilizados porque también tienen otro problema dentro de la zona, de lo que es el Valle del Huasco, que tiene que ver con Punta Alcalde. Respecto al tema de AgroSuper, que ya era una de las cosas que habían logrado como comunidad salir, que recordamos hace un rato acá, se hizo un plebiscito, la mayoría de la gente estaba, e incluso cuando en mayo de este año también aparecieron en algunos medios de esta Universidad de Atacama, que habían hecho una encuesta y que había esta organización ciudadana que quería que volviera AgroSuper, ustedes dijeron, ok, demostrémoslo en la calle, y salieron en la calle el 23 de mayo a demostrar que la mayoría de la gente estaba, y la mayoría de la gente de Freirina fue y se manifestó en contra de que volviera la empresa AgroSuper. ¿Cómo se intenta tratar de dividir? Escuchamos hace un rato, recién estábamos hablando por teléfono con Cristian Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes, que hoy día había intentado ser desalojada, pero seguían ahí resistiendo en el campamento para hacer respetar un fallo de la Corte Suprema. Pero él hablaba... Con los ojos en eso. Y todo. Pero él hablaba un poco también del historial de lucha, y también hablaba de lo que tú estás diciendo, de estos profesionales jóvenes, de esta gente que empieza a dividir familia, empieza a dividir hermanos, primos, que trabajan para la empresa, que a uno les pasan plata, que compran a este dirigente, y que de una u otra manera tratan en primera instancia de mostrar a la comunidad dividida. Mira, esta persona que hace cara de esta agrupación, Freirina Esperanza, que además le ponen un nombre así como parecido, ¿cachai? Freirina Consciente, Freirina Esperanza, está este error de la Bio Bio, error involuntario, como está de moda. Ay, nos equivocamos, son tan parecidos los nombres. y aparecemos como nosotros, como que estuviéramos pidiendo a nosotros la vuelta, y claro, yo he visto hartos comentarios en Twitter, puta, ¿quién lo entiende? Claro, pues hay que hacer un poquito, hay que cuestionarse un poquito lo que uno lee, porque esos errores involuntarios son delicados. ¿Cómo dividen? Mira, yo aquí rescato también de lo que del comunicado que emana de la misma asamblea, para no arrancarme con los tarros. Freirina tiene casi 200 años de existencia, como ciudad, digamos, y como comunidad muchos más, seguramente. Históricamente, Freirina ha subsistido de su economía local. Aquí yo he escuchado relatos entre lágrimas, incluso los documentales que ustedes pueden buscar en YouTube, aprovecho de pasar el dato, hay varios documentales sobre Freirina, sí, muy buenos. Hay una que me gusta mucho, a mí, lo personal, que se llama Freirina Rebelde, lo recomiendo, búsquenlo ahí en YouTube. Muy bueno, muy bueno. En ese precisamente sale una vecina que dice, históricamente nosotros hemos vivido del río y de la naturaleza. Una familia, antiguamente, por ejemplo, el papá se quedaba sin pega, no había plata en la casa, vámonos al río a sacar el berro, a vender el berro, a comer el berro de todas las maneras posibles que se come el berro. Aquí somos conocidos, estamos a puertas ahora el fin de semana del Festival del Camarón, que hoy día no ves un camarón en el Festival del Camarón. Pero tú preguntas a los viejos que pasaban para acá, y, bueno, en mi caso personal, mi papá vendedor viajero, qué sé yo, otros casos que yo conozco, que pasar por Freirina era imposible no sentarte a comer camarón, te río. Es un bichito muy sensible que a la primera señal de contaminación de su entorno desaparece, por lo tanto muy poco queda. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, la idea es que hemos vivido hace mucho tiempo en esa tecnología, y viene esta empresa que se instala desde el 2006, 2007, por ahí, pero empieza a trabajar con labores productivas, con chancho, recién en el 2012, y no alcanza a funcionar un año. O sea, estuvo contratada gente escasamente un año, y ahora me dicen que la empresa se fue y este pueblo hay una debacle económica. Realmente es ridículo, si uno le da una vuelta es ridículo. Y estas personas que quedaron sin trabajo, todas esas personas encontraron pega, se han pasado 2 años. Nadie puede estar 2 años cesante llorando por una empresa. Esto está orquestado de atrás. Esta persona que hace de vocera, yo no la conozco, pero me extraña, de verdad, yo me extraña que pasado 2 años hay una persona que todavía no encuentre pega. Complicada situación debe tener, me imagino, o sea, dos años que no tenga pega. Yo comentaba algo y que lo decía desde primera fuente, de haberlo visto, de haber estado ahí en la zona de allá de Freirina, que varias de la gente que incluso empezaron a manifestarse, que era un grupo muy chico, que cortaron ruta y que a la vez no le hacía nada, en momentos uh-huh. que cuando se cortaba ruta al otro lado reprimían violentamente, pero que llevaban meses sin trabajar y le seguían pagando 500 lucas. Sí, pues eso, bueno, eso pasó en ese momento. Yo no me atreví a mencionarlo ahora porque ahora no nos consta. A mí me consta en ese momento, yo estoy hablando como está el tema del conflicto, se pide el tema del cierre de la planta y todo, y había gente que le seguía pagando la empresa sin hacer nada, solamente para que apoyara a la empresa. Aquí lo importante es saber distinguir, porque realmente no cuesta mucho, hay que saber dos o tres cosas nomás. Por ejemplo, una comunidad como nosotros, somos una asamblea que a partir de lo que no sucedió, llevamos un proceso asambleario de 2 años semanalmente. O sea, hace poco, desde el verano, lo cambiamos ahora a quincenal, cada 2 semanas. Pero prácticamente 2 años de todos los miércoles asamblea. Y eso significa que hay una inteligencia colectiva revisando, pensando, haciendo análisis político, incluso haciendo política ficción. ¿Qué pasaría antes de, por ejemplo, de las últimas elecciones? Escenario, Evelyn Matthei presidenta, y se analiza. Toda una asamblea analizando el escenario de Evelyn Matthei. Escenario, etcétera. Y bueno, no tan margen para la risa, el mejor escenario para nosotros era Evelyn Matthei. Pues suena raro, pero estaríamos como movimiento social cohesionado, con un diablo ahí al frente para pelear todos juntos, qué sé yo, pero el escenario que en el que estamos, sabíamos desde antes que era el peor también. El que nos iba a desmovilizar la asamblea, y no solo a nosotros, hablo a nivel general, porque había mucha gente socialista, mucha gente simpatizante también con esta persona que está hoy día de presidente, presidenta. Entonces, y por eso también nosotros fuimos a Santiago, qué sé yo, dejamos una carta tratando de precipitar que ella dijera sus planes, que efectivamente ella venía a dar rienda suelta a todos los proyectos, y eso nos tocaba a nosotros directamente, con Punta Alcalde, con Pascual Ama, con Cerro Blanco, que es la primera mina atajo abierto de la cordillera de la costa, que va a estar aquí a 15 kilómetros de Freirina. Entonces uh-huh. nosotros estamos rodeados, nosotros estamos destinados a desaparecer como comunidad. Uh-huh. Y eso es lo que nuestros vecinos están entendiendo. Y esa es la lucha que estamos dando, porque realmente con una mina a tajo abierto a 15 kilómetros de nuestra plaza de armas, con una termoeléctrica en Freirina, que la termoeléctrica no es en Huasco, está al lado de la de Huasco, pero eso administrativamente es de Freirina, y además es, también es a 5 o 6 kilómetros de la que está, vamos a tener 7 termoeléctricas en un radio lineal de 25 kilómetros de costa. Entonces, tenemos que despertar como comunidad, y cuando digo esto me refiero a Chile, tenemos que despertar. Ahora estamos viendo lo que está pasando con Caimanes, que también es calcado lo que ocurre aquí como comunidad. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Hoy te quiero hacer una pregunta, Sebastián. Estamos hablando con Sebastián Alfonso, de allá de la comunidad de Freirina. ¿Se ha pronunciado la CUT? ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú recordarás, obviamente, porque lo conversamos esa vez que te estás haciendo una entrevista, de la CUT, durante el conflicto de Freirina, también planteó la preocupación del tema de los empleos. ¿Te recuerdas que generó mucha molestia en la comunidad freirina? Sí, claro. ¿Hoy no has generado ningún planteamiento? No. La verdad es que ellos en algún momento tuvieron un acercamiento con nosotros, muy al principio, así como varios otros políticos, senadores, y al cachar rápidamente el tenor de la asamblea, que no es apolítico como no pensábamos que éramos al principio, sino más bien apartidista, entonces rápidamente ya no nos pueden instrumentalizar y desaparecen, así que poco contacto tenemos con ellos. Ahora, a nivel mediático, no, en lo personal, que trabajo aquí en el movimiento, en lo que es comunicaciones, no he visto últimamente mayores declaraciones al respecto, pero sí siempre se enmarcan en la línea de, claro, del trabajo. Pero lo curioso es que son opiniones pidiendo trabajo, pero tendenciosas hacia la empresa, porque lo decía ayer alguien en Twitter también, oye, pero a ver, si esta gente, los cesantes de AgroSube, están pidiendo de trabajo al gobierno, bueno, pidan trabajo. ¿Por qué tiene que ser a AgroSube? ¿Por qué no piden, oye, qué pasa aquí en el trabajo? Vengan aquí a la comuna a abrir posibilidades, apoyar, qué sé yo, la pequeña empresa, que, entre paréntesis, el Valle, a raíz de la cesantía, y que es un problema a nivel nacional. Es una realidad hoy día a nivel nacional, que tampoco nos pueden achacar a nosotros. Ah, nos dicen, oye, ustedes en Vallenar tienen tal nivel de cesantía. Oye, sí, pero mira, compárate a nivel nacional. Uh-huh. No ocupemos los datos para generar una necesidad ficticia de una empresa. Podemos depender de una empresa. Buen punto el que estás diciendo, porque uno dice, bueno, llegan, no sé, 2 años cesante, cosa bastante fuerte. Decir, bueno, ¿sabes qué? Queremos trabajo, le pedimos al gobierno regional que mande más fondos, proempleo, que no son los mejores trabajos, pero cuando estáis 2 años cesante, suponiendo que lo que están diciendo es cierto, lo que quería es trabajar. Lamentablemente uno no elige necesariamente dónde trabajar, ahí podríamos entrar en otro tipo de discusión más profunda, pero acá se pide expresamente que vuelva AgroSuper, y ahí a uno junta pieza y le parece muy raro, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que también, y este es un tema súper delicado para nosotros, porque nos quieren llevar a enfrentarnos también con esta gente, ¿cachai? Nos quieren llevar a enfrentarnos, y es una forma de división también. Por eso nosotros somos delicados en decir que los reconocemos a ellos como víctimas también de la empresa, en el sentido de que, mira, a nosotros nos consta, pero tampoco te puedo mostrar un papel que te lo demuestre. Pero uno vive aquí, y mis vecinos trabajaron ahí, qué sé yo. Cuando esto pasó, a ellos empezaron a subir el sueldo paulatinamente. Entonces, ¿qué pasa? Que viene una persona que no tiene acceso a un trabajo remunerado para ganar 500 mil pesos, 600 mil pesos, ha ganado el mínimo siempre, y quizás menos. Viene esta empresa, claro, los contrata, enmarcado de todo, en todo este marco que conversamos al principio, los contrata y les pone un sueldo de 300 mil pesos, que rápidamente llega a 500 mil pesos, con un contrato indefinido. Muchas de esas personas adquirieron compromisos comerciales, o vieron posibilidades de negocio y dijeron, mira, toda esta gente necesita comer, voy a comprar minibuses para moverlos al casino, qué sé yo. Muchas de esas personas, cuando se fue la planta, quedaron un problema tremendo. Y claro, como tenían esta dependencia, porque tenían este sueldo, que paulatinamente lo empezaron a subir, o tenían a sus hijos estudiando, y todas esas cosas son súper válidas. Yo no estoy diciendo que eso es malo, que es malo emprender, comprarte un bus, o poner a tus hijos a estudiar en la universidad. Pero la empresa lo hizo como una estrategia. ¿Me entiendes tú? Porque así mismo lo vimos nosotros acá. Entonces, cuando dicen que hacen trabajo, los ponen de escudo adelante a defenderlos a ellos. Nosotros tuvimos una vez una asamblea acá, que cuando estábamos en lo más álgido del problema, y pudimos recién traer al intendente Rafael Provence en ese momento. Uh-huh. y que, entre paréntesis, es el empresario del agua, el dueño del agua, es el que tiene prácticamente el responsable que esté seco el río en Copiapó, porque él tiene plantaciones, de parra, tiene uva, tiene mucha uva, entonces el monocultivo, etcétera. Bueno, ya, tenemos para hablar del otro valle también un capítulo entero. Trajimos a Rafael Provence y teníamos por fin esta reunión, cuando vamos llegando a la hora señalada, que entre paréntesis era a las 2 de la tarde, tú comprenderás que es una hora para todos los que trabajan, imposible asistir, y nos encontramos con que llegaron 4 buses de la empresa, con trabajadores a esa reunión, a darnos vuelta a toda la reunión. Queríamos expresarle al intendente en ese tiempo, que como asamblea todavía creíamos que el problema era explicarle a la autoridad lo que pasaba, porque seguramente no sabe la atrocidad que está ocurriendo. Ahora ya sabemos, y el caso Penta viene a subrayar que aquí estos tipos tan clarísimos de lo que está ocurriendo. O sea, vecino, vecina, que están escuchando la radio, si usted tiene un problema como comunidad y quiere pedir una reunión con un político para explicarle, para solucionarlo, está perdido. No va por ahí la cosa. Ellos saben. Bueno, resulta que vienen estos 4 buses con la empresa y se produce un choque ahí terrible, porque no nos habíamos visto las caras todavía. Se supone que éramos bando opuesto y todo el tema. Entonces al final nos terminan haciendo un favor tremendo, porque nosotros expusimos, traíamos un montón de datos duros, traíamos expertos, veníamos a explicarle a la autoridad, a este señor Rafael Pérez, todo lo que nos pasaba. Y ellos estaban ahí sentados, entonces uno los miraba y empezaban a sentir con la cabeza, y muchos de ellos, pero te digo, muchos de ellos se acercaron al final a conversar con nosotros, y fue una hueá súper bonita, ¿me entendí? Porque ellos pudieron ver, no sé qué les habrá pintado la cabeza de la empresa, lo que decía en la prensa también, o sea, estos gallos son delincuentes, no son de la zona, lo están alborotando desde Santiago, desde la Unión Europea, no sé, de dónde venía gente acá, y ahí se dieron cuenta que éramos vecinos, que nos ubicábamos más o menos entre todos, y que teníamos razón en lo que estábamos diciendo también, pues. ¿Me entendí? Entonces salimos de esta reunión, y a la salida de la reunión también se producen igual los intercambios de palabras, qué sé yo, eso está en video, a nadie le pegó a nadie, pero sí hubo palabreo, sí. Qué sé yo. Entonces ellos salen rápidamente a subirse a su bus, porque no querían, no les interesaba quedarse a pelear con nosotros, y los buses no estaban, pues. Los buses no estaban, porque la empresa decidió cuidar a los buses, entonces los traen bus a esta pelea, los tira al choque, y después salen y la empresa decide cuidar los buses. Entonces, desde ese tipo de detalles que yo te los cuento, desde el que está aquí lo ve, que nadie más tiene cómo saberlo. Para arriba, tú te das cuenta que es una empresa criminal. Tiene un prontuario criminal. Tiene un prontuario de multa. Prácticas antisindicales. O sea, Sebastián, no hay por dónde agarrarlo. Sebastián, me imagino que habrá escuchado en la mañana parte del programa o visto a través de redes sociales este préstamo del Banco de los Luxi, estamos hablando del Banco de Chile, a Natalia Campañón, nuera de Bachelet. A propósito, lo conversábamos con, como ya te mencioné, con Cristian Flores, ya dirigente de la comunidad de Caimanes, pues tenía relación con el tema Luxi. ¿Con ustedes tiene relación Natalia Campañón? Porque ella trabaja para el grupo AgroSuper, particularmente el grupo Vial. ¿Qué les parece esto? De que a la nuera de Bachelet, que esposa, dicho sea de paso, del hijo, que el primer damo o jefe del área sociocultural de la presidencia, como se le dice formalmente, reciba esto que le generó una ganancia de 3.000 millones de pesos, ya. Bueno, yo creo que no nos sorprende, no debiera sorprenderle a nadie. Hay muchos que están atrincherados con el caso Penta, tratando de hacer ver que esto chorrea para un solo lado, pero sabemos que chorrea parejo, y en términos de desdén hacia la comunidad, en términos de represión hacia la comunidad, y en términos de sordera hacia la comunidad, nosotros no vemos ninguna diferencia entre lo que fue luchar en el gobierno de Piñera y lo que ha sido estar en el gobierno de Bachelet. Uh-huh. Absolutamente ninguna, incluso peor. Oye. Incluso peor. Entonces, a mí no me sorprende, es más, me explica muchas cosas. Sebastián, dígame. No, ya terminando, nos pasamos hace buen rato, pero queríamos conversar precisamente ahí con primera fuente de las personas de allá de Freirina, cómo lo ven esta operación mediática con estos errores involuntarios en algunas publicaciones donde ponen organizaciones que no son, donde salen hablando gente que de una manera tiene vinculaciones directas en términos de negocio con AgroSuper. Ya pasó con el tema de la encuesta en la Universidad de Atacama. AgroSuper, a pesar de todo lo ocurrido, no tiene revocada su RCA. Y eso es llamativo porque te han venido, no sé si tendrán ya convenios con buses, pero han venido a dejar carta un montón de veces a La Moneda para saber, uno, cuál es la posición del gobierno, para informar de lo que está ocurriendo con la comunidad, con el tema de la contaminación, en una zona de latencia que está ya decretada por allá por el año 2010, si no me equivoco, 2010-2011, y que aún así siguen haciendo sus proyectos contaminantes, como el caso de Punta Alcalde, y al otro lado de la cordillera está el caso Pascualama, sin contar la otra empresa. Está el CAP, está Guacolda y otras empresas más. Estas son las más grandes. Son 25, 27 empresas. El otro día hicimos un encuentro en Choyay, que es un pueblito que queda ahí arriba de la cordillera. Y llevamos un papelógrafo dibujado más o menos un planito, qué sé yo. Y llevamos unos símbolos de distintos tipos de empresas. Pues no sé, un símbolo para la minería, un símbolo para monocultivo agroindustrial, qué sé yo. Y las distintas comunidades que empezaron a llegar empezaron a agarrar y quedamos cortos y quedamos mirando el plano así tapado de símbolos. Todos esos proyectos están esperando energía. Por eso para nosotros es tan importante Punta Alcalde, porque para nosotros Punta Alcalde, para llevarlo a la metáfora, es el enchufe, el alargador, donde vienen a enchufarse todos estos proyectos que están encarpetados. Unos funcionarios de gobierno dijeron lo mismo hace no mucho, y que dan apoyo o respaldo. Me refiero al ministro de Energía, Máximo Pacheco Matti, me refiero al ministro de Hacienda, Alberto Arena, a quienes respaldó después la propia Michelle Bachelet. Oye, Sebastián, te queremos agradecer el contacto. Estamos muy pendientes, de hecho ahí vamos a publicar parte de la declaración que ustedes hicieron, que la tengo acá, que está, lo pueden buscar en el blog frilinaconsciente.blogspot.com, que dicho sea paso están contra Agrosuper y no a favor como salían en algunos medios, y que ustedes siguen movilizados, pero ya fuertemente como Valle Huasco para no morir. Exacto, bueno, aprovechar cortito para agradecerles a ustedes, agradecer a la radio. Siempre contamos con ustedes para la difusión, el apoyo, y no solo en este tema, en realidad uno como ciudadano también cuenta con la radio para escuchar más a fondo temas que a lo mejor uno querría haber discutido más a fondo en otros medios, pero aquí tenemos nuestra capacha de información real, así que agradecerles a ustedes ese tema y agradecerle también a muchas personas que están atentas, que han visto la historia de Freirina y que inmediatamente se dan cuenta cuando lo están tratando de engañar, así que eso, pues, un abrazo. Un abrazo grande y a toda la gente allá de Freirina, a todos los saludos, ahí abrazos fraternos. Un abrazo y que estén bien y harta fuerza en su lucha. Gracias, saludos a ustedes también. Adiós. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Y ahí ya nos estamos despidiendo con Sebastián Alfonso. Ah, después de que empieza así Alfonso Oliver, no soy Sebastián Fari, soy Sebastián Alfonso. Me parece bastante bueno eso. Muy atento de lo que ocurra también en Freirina, como lo hemos estado desde antes incluso de iniciar el conflicto. Esto inició, si se olvidan alguno de ustedes, esto empezó en mayo del 2013. De hecho, va a ser un 21 de mayo, ¿se recuerdan eso? Y al final terminó ahí peleando la gente. Y ahora siguen, porque todavía no está revocada la RCA de la empresa de Agrosuper, a la que trabaja, dicho sea de paso, Natalia Campañón, nuera de Michelle Bachelet. O sea, mientras esto siga Estoy pensando inclusive que es bastante asertivo o conveniente la cuña hoy día de Pablo Lorenzini. Andamos suspicaces. Sí. Menos paranoico. ¿O no? No, porque se ha tomado la noticia. Sí. Está bien. Y me parece que lo de Natalia Campañón es un escándalo, o sea, porque la sociedad que ganó con toda esta operación, y que más encima falta una resolución del plan regulador y todo el tema, pero ya ganó 3.000 millones de pesos en este negocio, la sociedad está compuesta también por Sebastián Dávalos. Mira, fíjate que Sebastián Dávalos en una entrevista dice que no tenía tres Lexus. Acá, en la misma declaración que tuvo que dar porque hubo una ordenanza, por así decirlo, de un tribunal para transparentar cómo habían pedido el crédito todo el tema porque había una querella, se armó un tema litigio, estoy leyendo lo que parte del mostrador, y terminó saliendo de que estaban los Lexus en parte de pago. O sea, como existían, garantía. Existían, sí. Mira, existían los Lexus, chúpate esa. Porque, por ejemplo, antes habían ido al Itaú, al BCI, al Santander, ¿vale? No los pescó ninguno. Básicamente, ojo, por dos cosas. Una, porque el capital de Cabal, que era esta empresa, era de solo 6 millones de pesos. ¿Quién te va a pasar 6.500 millones de pesos y tiene un capital de 6 millones de pesos? Y tenía poco más de un año de medio de trayectoria. Además, también, en el sistema bancario, los socios de la empresa Natalia Compañón y Sebastián Dávalo, de esta sociedad, están catalogados como personas expuestas políticamente, lo que al menos en una de las entidades fue otro obstáculo para concretar la operación. Claro, porque se podía transparentar esto y quedar el banco quedaría mal parado. De hecho, esto fue se supo a través de una demanda civil contra Cabal, esta empresa ficticia creada, interpuesta por Sergio Busto en el primer juzgado de letra de Santiago. A raíz de eso se conocieron los detalles de la compra de 44 hectáreas del frente del club de polo en Machalí, a la espera de que con el cambio del plano regulador, mira, ¿cómo sabían que iba a cambiar el plano regulador? Subiera de manera importante su plusvalía. Claro, pero la acción legal que Busto interpuso por supuestamente Cabal le debe 200 millones a partir de comisiones derivadas de la tramitación del crédito, revela las gestiones que esta empresa hizo en la banca para conseguir el dinero. ¿Qué terminó pasándolo? Banco de Chile, del grupo Luxi, y fíjate, tuvieron una reunión con los más altos ejecutivos y se entregó después de ganado el triunfo de Michelle Bachelet. Y ningún banquero pasa plata así porque sí, ni porque por buena onda, sino que siempre hay algo de por medio para recaudar luego dividendo. Obvio. De hecho, ya ganaron 3.000 millones de pesos. Todavía no se cambia el plan regular porque lo vendieron a otra inmobiliaria. Claro, pero y ya hicieron el negocio en cuanto a ahí ellos, en la yo digo, en cuanto al banco. El banco no va a pasar la plata así porque sí. No, son buena onda. Si uno va, pide plata, yo creo 10.000 millones para hacer una radio con cadena en todos lados y te la pasan. Claro, al tiro. Así. Bueno, pero, ¿qué va? Oye, me corrijo. Dije mayo del 2013. Sí. Pelotudo, fue mayo del 2012. Y ahí me están corrigiendo, me dicen, oye, mayo del 2012, sí. De hecho, la movilización comienza en finales del 2011. La toma ya de la ruta y todo lo demás es mayo del 2012 y después ya la pelea así como final fue diciembre del 2012. Para hacer la cronología, después cuando se termina yendo la AgroSuper allá, ¿te acuerdas? Indefinidamente el cierre fue diciembre del 2012. Ahí fue un día antes de Navidad, lo recuerdo bastante bien. Pablo Lorenzini, me confundí y dije tontera. Olvídense de lo que dije, reconozco mi error. Esto lo pone Pablo Lorenzini en su Twitter, que se armó para pedir disculpas. Olvídense. Sí, olvídense. A mi partido le decía mi banquera, a todas las mujeres del país, mil disculpas. Tendré más cuidado futuro, pelotudo. Ojalá se borre de las mentes y reitero mis disculpas. Todos los que se sintieron afectados. Mi intención era expresar que en este aspecto de la ley del aborto había algunos temas que corregir. Ah, weón, nada más grande. Discúlpenme, pero qué pelotudo más grande. Lo único que me resta decir es que precisamente esta ley de aborto, o no ley de aborto, de restricción de tres causales, deja contento a pelotudos como este. Que no, que sean solamente en tres causales, y en violación y que esté comprobada, y la inviabilidad del feto o riesgo de la madre, para que no lo ocupen las mujeres que quizás van a tomar y van a tener hijos, ¿viste? Y después lo van a andar o abortando. Que anden apenadas. Lo gracioso es que la mayoría de los países del mundo tienen aborto. Sí, pues. Y tienen despenalizado el aborto y tienen aborto parte de la salud pública. Uh-huh. Esos mismos países de donde nos traen las recetas que tenemos que seguir. Pero en algunas cosas. Y esto es el puro lobby de la iglesia. Y para eso hay gente que financia cosas, pues, para poder poner ahí. Así que no sé si habrá vuelto el obispo Chomalí, que andaba, el obispo Concepción, que andaba en Nueva York ahí con su amigo Mario J. Paredes, el organizador de fondo del yate ahí 12 de septiembre del 2013. Es fuerte el lobby antiaborto. Es fuerte el lobby machista en términos de derecho. En definitiva. En fin. Largo programa. Pero como hacemos resúmenes semanales, tenemos que ponernos al día con bastantes cosas. Ya vamos a volver en marzo con todos los días. Pero déjenos, estamos haciendo un montón de pega también acá en la radio. Chicos, chicas, los micrófonos. Para ver que se despidan. Nos despedimos de aquí una vez más. en el del matinal radio, de Radio Villa Francia. A todos nuestros auditores, saludos, que tengan... ¿Por qué estás sudando así? Que disfruten el calor, que está terrible. Hoy día recién bajó un poco la temperatura. En fin, eso. Adiós. Por mi parte me despido hasta el martes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 para Estación Central y por las redes sociales. Un abrazo para todos, saludos y cuídense hasta el martes. Oye, yo quería mandar un saludo a la Rulo que está afuera escuchando. Ah, y sí, a la Neis, que está en el sur también escuchando, ¿no? Un abrazo grande para ella y toda su familia. Sí, un saludo para ellas. Nos despedimos nosotros hasta el martes, que hacemos todo resumen. Recuerde, por febrero vamos martes y viernes de 10:30 hasta, se supone, 1:30, pero hoy día ya son las 2:30 casi, 2:26. Y saludamos a quienes escuchan en la tarde, pero amerita. Oye, bueno, le quitamos audiencia al noticiero central de... Bueno, da lo mismo. Acá nos permitimos esas licencias, no vivimos al ritmo de como los otros medios, no teníamos que estar vendiendo nuestra línea editorial por eso. Así que enhorabuena, atentos con Caimanes, atento con Freirina y atento con los Lucy. También. Ojo, ahí con el tema de las platas. Atento con el tema de la ley de aborto. La mayoría de las organizaciones feministas han rechazado este proyecto de ley de aborto. Obvio, también. Sí, ellos estaban por la libertad absoluta. Y el próximo martes vamos a estar revisando a fondo el tema de la reforma educacional de la ley de inclusión escolar, primera etapa que ya está, lo que viene, lo que es el CAE inmobiliario, este nuevo negocio que le entrega nuevamente Nicolás Aguirre a los bancos a propósito de la educación. Y todo lo que esté pasando durante la semana, y esté atento a las redes sociales, a las transmisiones de la radio y a la página radiovillafrancia.cl. Y antes de despedir, que salió largo esta despedida, se pronunciaron las autoridades de Chiloé, los parlamentarios, con respecto al tema de la detención de carabineros de esta mujer artesana. Según carabineros, la mujer se habría resistido, cosa que es desmentida por los propios testigos del hecho. Se habría resistido, por eso la hallaron violentamente. Ahora, iban a investigar, iban a hacer un sumario porque dejaron a la niña bebé sola tirada ahí. Claro, porque ahí hay dos faltas gravísimas. Uno, atentar contra la... ¿Y dónde queda la libertad de empresa, contra la mujer, claro. Contra esa mujer, están atentando contra la mujer. Y por otro lado, contra la infancia. O sea, la falta es doble. Así que nos pedimos, qué bueno que se estén tomando carta en el asunto, seguir presionando, es una weá impresentable. Dejaron botada una bebé de 2 años y le llevaron detenida a la mamá. Y la dejaron botada. ¿Cómo se puede ser tan miserable, weón? Bueno, por algo los rezagados que no entran a la universidad, instituto y cosas, terminan de paco. Bueno, buenas tardes, buenas noches, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos vemos el martes. Chao. Hasta el martes. Y recuerda, las 6 se repite. En medio de la muerte, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.